Me has pillado a punto de reventar, tío. Joder. Yo lo que no sé es cómo sigues con vida, cabrón. Por eso te graba yo. Qué susto me he dado, joder. A ver, ya está. Ese va a ser el inicio del podcast, que lo demás todos. La grabación. Todo el cáncer, tío, aquí metido. Requiero una grabación. Bueno, pues volvemos una semana más con el podcast de Stay Awake, amigos y amigas. ¿Cuántos llevamos ya? 48 es este, ¿no? Ahora el culo de... 8 años ya. 48 años ya de podcast, ¿eh? Madre mía. Hay que ver. Hoy es un día súper especial, chicos, porque vamos a venir con el análisis del esperadísimo, que es una palabra que se queda corto ya con esto. Final Fantasy Hachi. Hachi o lo que sea, Final Fantasy XV. Final Fantasy. Lo hemos quemado hace unos días porque la verdad es que hemos tenido unos días liados de jugar, ya que también nos hemos pasado The Last Guardian. Y yo no. Me está costando decir esto sin llorar, pero lo voy a conseguir. Y ya eso lo vamos a dejar para el podcast siguiente, pero es que no puede ser, esto no es real. Que me lo pase. Estamos viviendo en un sueño todavía. No es real. No es real. Pero bueno. Pero primero vamos a hablar de Final Fantasy XV en este podcast, pero no vamos a empezar con ello, vamos a empezar primero con... ¿Qué vamos a empezar primero? ¿Con los premios, con los The Game Awards y la gente, luego...? ¿Quién hay aquí? Pero ¿quién espérate, hay aquí? Espérate. Vamos a ver. Primero, The Game Awards y luego vamos a ir con la PlayStation Experience maravillosa, porque también es un festival de hype. ¿Eh, Dave? Cállate, por favor. Pero ahora sí. ¿Quién está con nosotros esta semana? A ver, Dave, desde Alcalá, ¿qué tal? ¿Qué semanas, chicos? ¿Qué semanas? O sea... ¿Qué semanas? Sí. ¿Qué semanas? Yo no entiendo nada. The Last of Us. The Last Guardian. El Final Fantasy, no. El Death Stranding. Madre mía. O sea, qué locura. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? La mejor semana de mi vida. De videojuegos de la historia. La mejor semana de mi vida. Ya está. Puedes continuar. Sí. No. Estoy completamente de acuerdo. Julián, desde Lleida. ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estamos? Mira, ahí estamos, aquí con el hype de la semana. ¿Qué es esto de no presentarme el último? ¿Qué está pasando aquí? Pero claro, tío, porque claro, ahora somos el equipo Como B hoy, ¿no? Por así el decirlo. El equipo B, eso, ¿no? El equipo B. No es el equipo B, este es el equipo titularísimo. Lo que pasa es que la gente es una desgracia y no viene a grabar, tío. Más descolocado, pero bien, estoy bien. Estoy como Dave, gastando pañuelos y no sé, tío, muchos feels. Tenemos que dividir el podcast en dos porque... Si no, me explotaría la cabeza, pero tengo ganas de hablar hoy y del próximo también, ya. O sea, el próximo va a ser el bueno. Empezamos ya. Sí. Apo, desde Valencia, que vuelve al podcast. Un aplauso para Apo, por favor, chicos. Ya, nanos. ¡Bravo! Bueno, antes estaba ahí en Valencia, ¿sabes? Con el Rafa Mora ahí, jugándome un de la Guardian ahí en el gimnasio, ¿sabes? Madre mía, mazo de llorar ahí. Mazo de llorar ahí. Pues nada. No sé, emocionado también. Es como que quería mucho hablar de Final Fantasy y es mi mayor ilusión, pero estoy a mitad de Last Guardian y no se me quita de la puta cabeza. Ya veremos, estoy por mirar perros y gatos y los mato con una cinta aislante, le pongo un pájaro pegado en la cabeza y ya está. Ya viví. Ahí tienes a tu tareca. Y bueno, yo sí, Álvaro KNS, entre lágrimas también, que me he cascado ya 5 rollos de papel de cocina de llorar, porque The Last Guardian es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero ya hablaremos de ello la semana que viene. Porque además, si todo va bien, la semana que viene será un especial Fumito Ueda, Dave. Joder, el mejor programa que podemos hacer. O sea, pasarán los años, pasarán los siglos, seguiremos con programas y nunca habrá ninguno mejor que el siguiente que vamos a hacer. Eso es así. Así que, mirad en los sentimientos del corazón, en vuestro cerebro, porque no vamos a vivir nada igual jamás. Ah, Dave, ya tenemos la planificación. Vas a hacer un soliloco de 1 hora y media. Soliloco. Eso es así. Como las stories de Instagram. Pinito de Córdoba. Pinito de Córdoba. Pinito Hueda. Bueno, el tema. Lo que he dicho antes, vamos a hablar de las de Video Games Awards, que ya no sé ni cómo coño se llaman, porque cada día son distintos. Es verdad, es verdad. De Game Awards. Los Kojima Awards. Los Kojima, sí, los Doritos Awards, que realmente no estuvo tan mal como esperábamos, ¿no? Sí, dentro de la puta mierda que es, claro. Que ya sabemos qué es. Que... Pues eso. Pues eso, efectivamente. Pero para contentar a todo el mundo, ¿no? Que es lo que decimos siempre, que aquí todo el mundo se acaba premiado y todos contentos. Eso es. Canas y yo además quedamos para tragárnoslo en directo y porque es algo que nos mola. O sea, al margen de que los premios sean una chuminada que sirve un poco para contentar a todos los desarrolladores y que todo el mundo esté bien y sobre todo para publicitar y anunciar lo que los juegos que van a ir saliendo. Sí, son eventos que molan, sobre todo para ver con amigos, para ver los anuncios. Es un poco un mini E3 muy tonto y con muchas risas que merece la pena ver. Y este año han habido anuncios bastante chulos, empezando por un mini tráiler antes de la puta experiencia. Lo mejor de la confe junto a lo de Kojima. Eso es, de Zelda. ¿Qué os pareció el nuevo tráiler? Un pequeño tráiler que sale en imágenes de lo que parece Zelda. Sí, además se le veía con otro traje y se veía como una especie de pueblo, que es algo que nos había enseñado en los gameplays anteriores. Pues, y fue mucho mejor este mini tráiler que luego el gameplay que hubo después, desde mi punto de vista. Porque, mucho mejor. Porque el gameplay está bien, pero tampoco se vio nada así. Se vio como en el fondo la espada clavada, ¿puede ser? O algo se vio chungo allí al final. Se ve como una cosilla, como en un castillo. Yo también imaginé que era la espada, pero no se vio bien. Pero bueno, nos quedamos con el trailer, que esto se enseñó antes de que empezara la propia gala, que es lo que dice Dave, y lo que estábamos hablando, el otro gameplay de Zelda fue al final, creo recordar, o casi al final. No sí, de los últimos. Pero sí, el trailer de Zelda maravilloso, y que esa banda sonora, yo no sé qué pasa, porque cada vez que la escucho lloro, que me recuerda a Ghibli todo el Ghibli, rato. Ghibli 100%, sí. Y es morirse de amor. Y es Zelda, amigos, no sé, no se puede pedir más. No sé si os ha gustado a vosotros. Es Zelda en una plataforma de mierda. Nintendo Switch. Vinagre. Y también cuando para Wii U, cuando tío, pongo mi tablet sale un ventilador. Nueva tecnología. Pero que ahora tiene también una tablet del Link, tío, en el juego. Es maravilloso. Ah, en plan... Metal Gear. No. Tiene un iPad, tío. Ah, bueno. Se va modernizando ahí el mundo mágico. Tú que también eres puti fan de Zelda, tío. ¿Qué pasa? No dices nada. A mí lo que me ha gustado es que por primera vez la banda sonora es constante. Porque recuerdo el último tráiler que tenía un corte que sentaba súper raro. Como si hubiera hecho en dos partes el trailer. Sí, y salió un segundo tráiler también que con el mismo corte después. Que exacto. No entiendo por qué. Era como si quisieran cortar parte del vídeo. Sí, como si estuviera editado, pues eso, sí. Este al menos es uniforme. Bien, y además no es el mismo tema, es otro pero muy similar y joder, increíble. Una preciosidad, tío. Y lo de Zelda que salga por ahí y... Se le ve andando y luego la manita, ¿no? Imaginamos que es Zelda, que a lo mejor es Linka, pero yo creo que es... Linklex. No sabemos nada. No, al final los Zelda siempre son menos de las teorías que se acaban montando la peña y al final siempre es más Zelda de lo que esperamos. O sea que bueno, bien, ya está. Siguiente. Sí, hay mucho hype, la verdad. ¿Qué más cositas, Dave? Venga. Luego siguieron con las típicas chorradas que presentan aquí, como World Exclusive, y lo primero World Exclusive que enseñaron fue la expansión para el Rocket League. Es una exclusiva que te flipa, increíble. Claro, es el mejor juego del año pasado. De los putos coches y cohetes y de todo. ¿Cómo que el año pasado? A ver, se dice esto de todo, ya lo sabes. Los GOTY son todos, pero Bloodborne solo hay uno. Bloodborne no se toca, tío. Eso es. Y también anunciaron una remasterización del Bulletstorm, que... Para quien lo quiera, ¿no? Que es un juego que, bueno, que estaba bien, pero no me jodas. ¿Quién quiere eso ahora? Salió Randy Pitchford, que me da un asco terrible. Hijo de puta. Joder, qué maravilla. Y luego, lo bueno, lo que interesa, lo mejor de la experience vino pronto. Sí. Que fue con Hideo Kojima y el Geoff Nile este de los huevos. Bueno, el discurso, ¿eh? El discurso de Geoff. A eso iba. Bastante tocho el discurso. Primero haciéndole entrega del premio honorífico, pero hablando sobre su situación en Konami, que luego ha hecho diversas declaraciones que yo no sé si habéis leído, pero mucha telita, ¿eh? Hablando de que Kojima estuvo encerrado en una habitación separada, en una planta separada del... 6 meses de desarrollo, ¿no? Sí, una cosa loca. Un canteo. Ese premio se lo sacó de la manga solo para soltar esa chapa, ¿eh? Totalmente. Yo creo que como Kojima es tan respetuoso, que tiene ese código no impuesto japonés de... moral o contractual... Exacto, que no puede decir absolutamente nada de lo que ha pasado por respeto, quizás, no lo sé, pero como en aquí en Occidente nos suda la polla, el Geoff Neely este lo dice todo cada vez que puede y hace bien, porque me parece algo que es una vergüenza lo de Konami. Luego ya tuteaba del todo fuck Konami, que eso fue muy bueno. Pero, ¿qué os parece eso? Parece un drama que ya nos olíamos algo chungo después de verlo de Metal Gear Solid 5 y todo esto. Pero tan drástico, eso de en una habitación y en un piso separado durante 6 meses de desarrollo. ¿Pero qué es esto, tío? Un Seth Hideo, ¿eh? se tenía que comunicar con un tercero para poder hablar con el equipo. Yo creo que es algo que tenía que salir a la luz, pero no me parecía ni el lugar ni el momento para ponerte en ese tono cuando acabas de empezar la gala, que parece que me parecía demasiado de amiguetes. De como Hideo es mi amigo y nos llevamos tan bien y el año pasado no pudo venir, voy a romper 1000 lanzas a favor de él y que se enteren que Konami es el puto mal y él es Dios y luego vamos con un tráiler suyo y venga todos a adorarle. A mí no me parece tan mal, ¿eh? O sea, no me parece mal que el público general sepa lo que de verdad ha ocurrido. Quizás el tono de fijao reivindicativo en esta gala de chuminada, que es una gala de chumino, pero sí que me gusta que lo dé a conocer a todo el mundo. En plan, mira, que esto es algo que, joder, que se debe saber. Sí, pero hazlo en una entrevista. Hazlo luego, déjaselo decir a Kojima. Entiendo que a lo mejor lo más correcto es eso, lo que tú dices. Pero creo que también está bien que, de cara a todo el mundo, cómo va a llegar este experience o lo que coño sea. Digo, experience VGA. Me gusta que... Básicamente creo que es la manera de darle mayor visibilidad a la noticia, que mejor manera, tío. Sí. Claro, una noticia que... Salir ahí, cagarse en la puta madre. Más reivindicativa, que le den por culo a Konami. Y es que se lo tienen merecido, tío. Yo poniéndome a fanboy, es que es una decisión empresarial de una empresa que coge una de las mejores sagas de los juegos que jamás ha habido y se la folla y lo acaba en una mierda y hacen luego un juego de zombies. Exacto. Para mayor placer. Y es que encima zombies, está en cierta manera vinculado con lo del año pasado en la misma gala, porque a él le invitaron a Kojima y no pudo asistir porque Konami no le dejó. O sea, creo que es algo con más motivo, ¿no? Reivindicar en esa gala. Sí. Es que no me bien a lo mejor el tono que dices tú, Julián, puedo estar de acuerdo con eso, pero era el momento, yo creo, ¿eh? Pues yo lo de Konami lo vi muy en lo personal, más allá de... Sí, había una semi-vendetta ahí del Geoff con lo del... Sí. Que, diciendo el año pasado, no le han dejado venir, en plan, poniendo el gesto, la mueca, ¿no? Sí. Y ya este año, pues ya que ahora lo tengo aquí, os voy a tirar la flecha y ya que él no va a decirlo, pues os la voy a tirar yo, ¿no? Pum, la tiró. Que den por culo a Konami, es que, vamos, me parece asqueroso. Una compañía de una mierda. Una cosa no quita la otra, pero me parece que hay maneras más elegantes. Desde el elegante video no que es periodista. Elegante pues, no fue, eso, claro. Mirándolo ahora como, mismo, como ahora mismo no estaba como periodista, estaba como presentador. Pero bueno, ahí cada uno con su conciencia. Sí, yo estoy de acuerdo que no fue algo elegante, que fue a lo mejor demasiado directo y un poco sucio. También pero te creo digo que yo, lo que había que hacer, yo también te digo que lo hubiera hecho así. O sea, yo también, el yo también. Elegante por eso, no por eso es digo. Sucio, pero joder, toma que te den por el culo. Sí, tío, fue en plan, mira, ni periodista, ni elegancia, ni pollas. Fuck Konami, como dijo del tono en el Twitter. No, al final es eso. Estoy tan hasta la polla de esto que le den por culo. Pero bueno, aparte, luego salió Kojima hablando, subió con lo poco que sabe de inglés y se pone cuatro cosas. Diciendo que había estado algo así, como dijo, que había estado en lo peor y a la vez había resurgido de la mejor manera, ¿no? Algo así. Que lo había perdido todo. Eso es, eso es. Que lo había perdido todo y en realidad no había perdido nada, eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo, sí. Exacto. Bastante bonito, ¿no? Y se fue. Y amagó. Y dijo que soy Kojima, hijos de puta, os voy a presentar otro puto tráiler de Death Stranding, me cago en Dios. Muy fuerte, ¿eh? El tráiler. Lo mejor de la noche, sin duda, claro. Sí, y de lo mejor del año, porque es uno de los mejores trailers, bueno, junto al otro, que van de la mano. Cuidado, ¿eh? Cuidado al hype, que nadie entiende nada de ese juego todavía. Nada. No tiene ni cabeza. Eso no hay bueno de cogerlo. Me flipa. Me flipa. De hecho, salió Mads Mikkelsen, el actor que ahora vemos en todas las pelis. Que es bueno, cierto, una cosa no quita la otra. Con chapapote los ojos en todas también. Sí, salió a decir que lo que había hecho para Kojima hasta el momento no sabía muy bien de qué se trataba. Sí, sí, sí. Tenía... Es que me encanta tanto, tío. La polla. Plan, sí que nos hemos hecho nuestras teorías. Nos hemos hecho nuestras teorías locas, porque sí que tiene pinta de que los... Bueno, no vamos a poner a españolos aquí con Death Stranding. Pero yo creo que deberíamos. Se puede. Se puede. Te puedes hacer una idea cuando te das cuenta de los soldados que están conectados a Mads Mikkelsen por una especie de cordones umbilicales. Cordones umbilicales electrónicos cibernéticos del espacio exterior. Son soldados de la Segunda Guerra Mundial. Porque están muertos porque son esqueletos, están como que los ha revivido, los controla, algo así podemos imaginarnos, porque ellos llevan Garands de la Segunda Guerra Mundial y el Mads Mikkelsen lleva un equipo de guerra actual, o sea, un fusil de asalto y el resto son como de sacado de 1930 y pico, ¿sabes? Y claro, y luego está la teoría loca de lo del bebé que sale de un tráiler y se mete en otro, pero eso está un poco cogido como con pinta, ¿no? Es más falso. Se la ha creído todo el mundo, pero los pones los dos a la vez y pasan no pasa, varios segundos hasta que el otro se empieza para poder cuadrarlo. O sea, ha sido una patinada buena. Que hubiera sido bonito, pero no jodamos. De hecho, se lo preguntaron a Kojima al día siguiente con lo de la experience, que si era verdad esto. Dijo, bueno, yo no voy a decir nada, pero me gusta mucho que la gente se haga sus propias fumadas con lo que pongo yo aquí. Claro, que es claro. Lo que da la vida. No lo he hecho por eso, pero bueno, si te lo quieres creer, mejor para que mí. Me parece bien, claro, exacto. Bueno, y luego el arco iris del revés, el tanque Guillermo con del toro ahí. Guillermo del toro, sí. Que a mí me saca un poco el temita del Guillermo del toro. El colegueo bueno ahí, Dave. Es un colegueo bueno. Tan extremo que digo, pero ¿qué pinta este señor que es director? No lo pongas ahí. Bueno, tío. Me recuerdo tanto. A Santiago seguro de sus pelis, te lo dije ese mismo total, día, tío. Total. Como, que además, que se ha rumoreado por ahí la teoría loca de que Junji Ito también está trabajando en Death Stranding por el tema de los... Sí, esa es la teoría de Pep Sánchez, aclaremoslo sí. Porque lo ha dicho él. No, también lo he oído de más gente por Twitter, sí, y es que además cuadra bastante en tema de... Hasta el tema de, la, como hemos dicho, biomecánica y la tentaculada buena, también el tema de los ojos tan chungos del Mads Mikkelsen lo ves en todos sus cómics, tío. Sí. Y es una movida que joder, pues es evidente que puede cuadrar, ¿no? No, además se traído a todo el equipo de PT, que se trae al Guillermo, se trae al Norman Reedus y se trae también al Junji Ito, pues mira, aquí lo tienes. Es y que yo creo que... Tiene sentido. Yo creo que irá por ahí. Los animales muertos. De luto. De lo que no ha podido hacer por culpa de Konami. Y sí. No será el tema central, pero seguro que será uno de los grandes guiños, teniendo en cuenta que es Kojima. Y teniendo en cuenta pues, que hay bebés que se pierden y que hay que proteger, está claro que va a meter cizaña y va a aprovechar para hablar de Silent Hills. Yo lo veo, vamos, es el luto de Kojima del año pasado, clarísimo. El luto. De todas maneras, a mí lo que me raya es que el juego está confirmado que es de acción. Sí, es una un poco rayada, pero bueno, acción es relativo. Lo de acción es relativo, Apo. Es un género que puede englobar mil cosas. Es Kojima, tío. O sea, te dice acción, pero luego te va a meter mil movidas. O sea, cuando presentó en el Tokyo Game Show un poco el concepto que quería, hablaba de conexión entre los jugadores, que estamos acostumbrados a ver juegos en los que solo se comunicaban los jugadores entre ellos a través de la violencia o de los ataques y demás. Y lo que quería era unir un poco a los jugadores. Y eso representaba lo de Stranding, lo de los cordones umbilicales y demás. Que luego yo no sé cómo se trasladará eso en el gameplay, vete tú a saber la Kojimada que mete. Pero hipeante como siempre, coño. Claro, siempre. El amo del hype. Y gráficamente, ¿qué os parece? Es pepino lo del... No, parece que es un motor de guerrilla, ¿no? Eso es verdad, que no lo hemos comentado. El Decima Engine, que se confirmó en la Experience al día siguiente, con Guerrilla colaborando para crear ahí el nuevo motor. Bueno, buena gente, ¿no? Buena gente porque técnicamente, pues eso, o sea, ahí tenéis lo de... Lo último que salió que fue el Until Dawn, que visualmente parece bastante loco, a mí me encanta. Sí, y bueno, y ahora, pues, Horizon. Está muy bien, pero rascaba, ¿eh? El Until Dawn. El Until, sí, hombre, pero tampoco está trabajado de la misma manera, vamos a ver. Lo hacían ahí los becarios, el Until Dawn. Kojima ya ha dicho que, probando el motor, lo ha dicho creo recientemente, que les va a permitir llegar a cotas que, vamos, inalcanzables. Hostia puta, el hype. Es que es el drama del hype, tío. Ya vale, Kojima, tío, ya vale. Kojima. Y sobre Del Toro me ha hecho mucha gracia leer ciertas declaraciones, porque Kojima ha confirmado que escanearon su cara y demás, pero luego, como el Del Toro no hace pelis y está haciendo sus propias cosas, que no va a colaborar el Del Toro nada más que poniendo su cara. sea, luego la interpretación lo va a hacer otro tío, el motion capture otro tío y la voz otro tío. Pero bueno, ¿qué cojones? O sea, está el guiño del colegueo, tío. Se el queda guiño ahí. Del colegueo, yo no sé. Eso igual, si eso igual es un personaje secundario. Igual creo es que acaba saliendo en el juego. Yo creo que lo veo más el rollo humor este que mete Kojima. De sí, por, completamente. Como las pollas y los robos, esa no mierda. Claro, claro, claro. No sé qué, pues toma. Claro, sí. Totalmente, pues toma. Un pero así con de esa Guillermo del Toro subidos en metal. Lo veo, tío, te lo juro. Pero es que además el tío con la cara súper seria, en plan, esto no, esto es la polla, Cuando mira el del Toro a la cámara, y unas cosas el coño, de verdad. Slow motion ahí. Y la cara. El bebé tuerto, el bebé tuerto, tío, el bebé tuerto. Joder, cómo mola, ¿eh? Sí, sí, es Snake, tío. Muy guapo, la verdad es que Kojima es Dios, el rey del hype. Y la música muy guapa, ¿eh? El tráiler. La Keep Coming no, del anterior, pero vamos, que de este... La música me flipó. Yo me quedé con la sensación de acabarlo y decir, quiero ver la peli, no me hagas el juego. Quiero ver la peli. Más cositas, Dave. Pues seguimos un poco con lo que hubo. No hubo mucha más cosa interesante, ¿eh? Yo creo que podríamos ir pasando a... Telltale presentó su nuevo juego, su enésimo juego. Bueno, presentó... Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia confirmado, que ya se había filtrado un poco. Que será exactamente igual que todos los juegos de Telltale, así que no hay mucho misterio. Bueno, si acaba siendo como Borderland, yo lo compro, ¿eh? Dicen que está bien, yo no lo he jugado, pero... Es gracioso. O sea, el tono humor le viene muy bien al género, pero si se pone a hacer otras cosas, pues no tanto. Y depende de quién lo escriba y demás, porque a mí igual, a mí hay juegos que no me gustan nada, pero igual... Y Wolf Among Us, ¿no? También son guapos. Hablando de Walking Dead, presentaron también el... nuevo tráiler de la segunda temporada que se estrena la semana que viene, me parece. Tercera. Ya tengo reservada. Tercera. La tengo ya reservada y todo. Y el tráiler fue lamentable, lo comentamos Canas y yo. Joder, era bochornoso. Horrible, de malo. Pero luego no es representativo un poco de la experiencia que tienes, porque es una experiencia mucho más pausada. Y lo que está mal es el tráiler, desde luego. De hecho, hoy ha salido un nuevo tráiler que está bastante mejor. Que yo no sé por qué lo presentaron en esa sección tan mala. Y luego, más cosas. Presentaron un nuevo gameplay del Prey. Ah, sí, las tazas voladoras. Las tazas voladoras que yo cada vez que veo eso. Que pintaba un poquito mejor que la anterior. Sí, sí, este. sí, me gustó bastante. Mucho más espacio, más calma, ¿no? Y mola más, no sé. Es que Arkane, a mí me parece un estudio tan bueno. Después de Dishonored 2, de verdad que les tengo un altar. Yo confío ciegamente y el rollito espacial de Dead Space me flipa. Incluso el rollito Dishonored parece que también lo tendremos aquí, porque te van a dejar mezclar totalmente los poderes. A la hora de afrontar distintas situaciones, joder. Yo veo muchas cositas de Half-Life ahí, tío. No sé, los enemigos esos que bajan cuatro patitas, que les pegas mamporros. Hombre, y, pues, y alguna estética que a diseñadores, ¿no? Que había diseñadores en Dishonored de Half-Life. Pues no, posible aire, tío. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué más presentaron? El Halo Wars 2, también un nuevo tráiler. Creative Assembly, puede ver. Una nueva expansión del Shovel Knight. Que... Hostia, que pinta guay ese, ¿eh? Que sí. Estaba haciendo yo no jugar primero, ¿eh? Pero, es uno de los villanos del anterior. Ah, sí, del original. Y poco más. Lo importante llegó otra vez claro. Con el gameplay de Zelda. Sí, pero bueno, había por ahí. ¿O fue lo último, lo de Mass Effect? Lo de Mass Effect fue lo último más interesante que lo iba a decir ahora. Ah, vale. Que el gameplay, ¿cómo lo viste? Es el de Zelda. Genial. Ah, el de Zelda bien, el de Zelda guay. El de Zelda bien, pero tampoco me. Fue ultra mega corto y no hizo nada. Claro, o sea, y rascaba interruptos. Como mucho, ¿no? Un poco, pero bueno, se ve guay. Me gustó el nuevo escenario, que es así como muy de jungla. Sí, eso sí. Muy guay. Pero vamos, casi me gusta más el tráiler que lo hubieran presentado ahí, que luego ese gameplay en medio de la conferencia no pegaba mucho. El tráiler es maravilloso. Las que si pones las dos cosas y la buena la pones primero, luego lo segundo va a perder mucho fuelle. Exacto. Claro, si no exacto está lo que pasó. Pues eso. Y bueno, luego eso, Mass Effect Andromeda, nuevo tráiler, el mejor tráiler, esta vez sí, ¿no? Sí, jugable, todo plenamente gameplay y genial. Parece bastante hasta bien. Que jugablemente va a ser bueno, tío. Sorprendido, o sea, ahí con lo de Noctis. Sí, totalmente rollo Noctis, me teletransporto ahí, te meto un estacazo, pero pinta muy bien, la ¿pinta verdad. ¿Pinta bien? Sí. ¿No lo has visto, Apo? ¿El qué? El gameplay de Mass Effect nuevo. Sí, ¿y tú lo has visto? Joder. ¿Y esa puta mierda te parece? ¡Dios! ¡Hostia! A mí sí, tío, me cayó la boca porque lo anterior que se había mostrado me parecía un mojón. Lo estaba viendo y digo, vale, jetpack, tiro todo el cargador y ya empecé a ver Call of Duty. Sí, por favor, vuela más, me dará ilusión. No me gustó nada. Sí, no el RPG está anulado. RPG anulado, pero es que ahora ya han anulado la cobertura. Te van a enseñar también, ahora ¿no? Ya es salto con mi jetpack. ¿Para qué cubrirme si puedo tirarte el cargador en la boca y luego teletransportarme? A mí no me parece mal si habéis jugado los anteriores, porque los anteriores son lo más... Me he pasado la saga 4 veces. Cuatro. Te vaya ganas tú también, tienes. Tienes unos huevos toreros. Pues entonces sabrás que a nivel de tiroteos y demás, pues era un poco obtuso en el sentido de que, joder, tenías un palo metido en el culo, disparabas desde las coberturas súper... Las animaciones... Es que me parece bien que le den tangibilidad y realidad a lo que... O sea, que le den algo humano y actual a algo del futuro. Si ahora ya me pones el super mega futuro... Es que, no sé, me viene un super dinosaurio saltar encima de... A mí el gameplay, de verdad, me reventó. Pues estáis hablando y digo, soy el único que ha visto que es una mierda. Vale. Yo estoy con Apo, ¿eh? A lo mejor luego juego y me parece guay, pero a mí no me ha gustado nada. Yo lo diría jugablemente, sí. Siempre tengo la teoría de que cuando más tecnología metes a un juego, a un shooter, cuanta más tecnología y más cosas y más wall hack y más teletransporte y teledirigido, peor. Y esto yo lo veo así ya. O sea, no vi por lo menos el gameplay que enseñaron era un tío saltando todo el rato y tirando todo el cargador. No, hombre, luego salieron más cosas. Salió un tío con una especie de lanzallamas, ¿no? Me pareció ver, o salió ahí... Ataques bióticos ya estaban en los anteriores. La locura y la epilepsia también estaba. Como era tan tosco y tan cutre, porque era cutre. Y lo del jetpack le da menos tosquicidad. Quizás te lo puedo discutir un poco más. Pero sí que lo vi un poquito más dinámico. Dinámico es la palabra, sí. Claro. Justo. Vale. No me parece mal. Juego de acción. Yo os digo cómo nació este juego. Que vale, que yo del salto, el 1 me encantó, el salto al 2 me pareció muy guay, y el 3 me pareció guay, pero esto yo ya creo que se están, no sé. Yo considero que ha perdido peso el gameplay a la hora de que ahora, al ser tan dinámico, que parece casi un Uncharted, pues que no le que no sea da estratégico. Tanta importancia a los bichos, claro, que tienes delante. Antes en los primeros Mass Effect ibas con cuidado porque de una hostia te enviaban al otro barrio, ¿sabes? Y aquí parece pues que siempre vas a poder hacer un dash hacia un lado, tirar para atrás con el jetpack. Me parece que gracias, con solo aguantar eso es lo que... ya te basta para acabar con una bestia. Antes tenías que pensar más. La biótica va a estar allí, pero es como si hicieran un Witcher 3, por así decirlo. Los primeros dos Witchers eran mucho más RPG que el tercero, y aunque aquí vas a seguir pudiendo usar pociones y toda la pesca, va a perder peso. Y eso a mí tampoco me gusta. Yo creo que es una evolución lógica, ¿eh? Y creo que los tiroteos en los anteriores eran una puta mierda. Casual. Y que mejoraron en el 3 y en el 2, pero desde luego me parecía lo peor del juego. Lo mejor del juego era la parte más de exploración, de meterte en la historia y de sentir ese universo. No voy a entrar en debate. Y tú me estás diciendo que quieres sentir el universo. Los tiros te parecen buenos. Los tiros del 1 que son una puta mierda. No, el 1 no. Pero me está el 2 que, quieres... que lo intentaron mejorar, pero joder, comparado con cualquier que otro que lo mejor juego, es sentir el universo y ves un jetpack y un puto Ragnar de esos sacado de Star Wars y dubstep y 360 en un scope y dices que es pero genial. Pero coño, no hablaba de sentir el universo, hablaba de los anteriores, no de lo que has enseñado de este, que también me lo parece. Porque se enseña el Mako, se enseña lo de explorar los planetas, distintos loco. Planetas, no me jodas, Apo, o sea... Precisamente lo bueno de Mass Effect y de lo que nos quejábamos en los anteriores trailers es que no salía esos nuevos planetas, no salía esos nuevos entornos, esa sensación de descubrir un lugar nuevo, el Mako que han reintroducido con lo del coche, toda esa exploración dentro de lo poco que hemos visto. Todo eso, joder. Es que es lo que tengo que te iba a decir, dentro de lo poco que hemos visto, eso es el 20% de lo que se ha enseñado. El otro lo que se ha enseñado, el 20% son las escenas de acción, tío. ¿Daste mi jetpack? Ojalá hubiera metido jetpack. El primer vídeo que se enseñó de Mass Effect Andromeda, que fue el del E3, fueron todo entornos y fue guapísimo. Nada de dubstep y nada ese de jetpacks. Sí, digo el último. A mí luego verdad, se enseñó lo una mierda andando por un planeta desconocido sobre un suelo que se iba montando a oscuras, que se veía, no se veía nada, y ahí no había ni dubstep ni jetpacks. Digo el último de todos. Y el último de todos, que es el que se muestra una ese parte que se de muestra bien el gameplay, a mí me ha dado cáncer. 15 segundos, a mí me parece que lo comparas con el gameplay del 2 o de estos y es bastante mejor. Sí, pero ganas. Es decir, a mí no me parece mal que haya un jetpack. El problema es que tal y como te lo han presentado, parece que es un recurso del que se va a abusar. A mí si me dices que puedes usar el jetpack 2 veces en 20 segundos... Lo entiendo mucho más que es algo que puedas usar cada 3 segundos porque es lo que vas a acabar usando y lo único que usarás para petarte a los bichos, ¿sabes? Eso puedo estar completamente de acuerdo contigo. Pero es que además, lo más importante de todo esto es que se nos ha unido Jean Manel. ¡Jean Manel para Mass Effect justo! ¡Por favor! ¡Es un destino! ¡Jean Manel, estamos hablando de Mass Effect! ¡Jean Manuel! Tío, claro, ¿qué te parece el último Mass Effect, por favor? El último trailer de la experience. Pero el último, ¿cuál es? El 3? De Spirit, el del final de la de Video Games Awards, el del final. Pues no sé, no se ve mucha cosa, ¿no? El gameplay. Me parece que traiciona las raíces de... ¡Oh, gracias! Los fans aquí, claro, los que no somos fans... No, yo, mi opinión personal, no, yo no hablo por los fans. Si estás hablando como Apo y como Julián, es la misma onda. Pues yo digo eso, yo... Bueno, o sea, básicamente, ¿no? Hostia, ¿eh? La saga está tomando desde el 2 y luego el 3 una dinámica de juego de acción. Sí. Y el gameplay realmente parece muy... Lo único así más de acción que hay son los saltos que pega hacia adelante, o no los golpes esos que se tira contra el enemigo, sino los saltos que pega laterales y el jetpack ese de la espalda son los añadidos, porque realmente lo que se ha visto ya se podía ver en el 3 como clase vanguardia, que tenía el poder ese de lanzarse con el poder biótico a hacer una carga contra el enemigo. Exacto. O sea que es eso, bueno, o sea, parece que están... Lo que marcó la pauta del 2 y del 3, que es volver la saga más de acción que de RPG. Pero entonces, ¿te parece bien? O en la línea yo de lo preferiría que ya eso, visto. La historia de Mass Effect me gusta el rollo sci-fi, así que incluso si no es lo que yo mi género, o sea, incluso si prefiriera más RPG, aunque no tenga tanto RPG, para mí puede ser un juego que lo disfrute mucho como uno de los de las temáticas que me interesan, así como lo mismo pasa con los Final Fantasy, que se han vuelto más hacia la acción y menos hacia los turnos, y para mí mi preferido es el 10, que es el más turn-based, ¿sabes? De que marca más las pautas, que no ni pasa el tiempo mientras estás pensando qué hacer, ¿sabes? Yo prefiero juegos más pausados. Eso, ya está. Dios, mate, como quiero. Al hablar, es así. Pues nada más de la de Game Awards, ¿no? Yo creo que ya la... Bueno, los premios, ¿no? ¿No queréis los gotis? Los premios, es verdad. Sí, la polémica. A ver, ¿puedo proponer el premio que yo no entiendo? Joder, ¿todos? Bueno, mejor todos. Juego de acción y aventura, Dishonored 2, y está el Uncharted 4 en el mismo pack. ¿Sabes por qué? Porque no ganó el GOTY. Ahí está la clave. No ganó el GOTY Uncharted 4 y lo ganó Overwatch. Por lo tanto, Uncharted tendría que llevarse un premio. Es como un Golden Globe. Es como los del Señor de los Anillos, que les dieron todos los técnicos y no los dieron los buenos hasta el final. Pues es parecido, pero es que no sé si los Anillos se llevó 11, entonces... Bueno, ya, no sé. Pero me refiero, de premios importantes no se llevó ninguno hasta el Retorno del Rey. Cuando se pero escúchame, Cana, es que no lo ganó Uncharted, digo. No, el GOTY. Pero vamos ya. A que no ganó el GOTY tampoco. Vamos a leer los... No, pero a ver, ganó Uncharted... Pero ganó otra cosa. Uncharted ganó claro, premios, ¿no? Vamos a ir poco a poco. A ver, empecemos. Lo del móvil y que den por culo. Lo de lucha de Street Fighter. Voy a dar por culo. Era Pokémon Go, Dave. El Pokémon Go de los cojones. Te flipa. Joder, me retiro ahí el Dave con la gorrita. Mejor dirección de arte, Inside. Bien. Ole. Bien. Ole. Mejor videojuego independiente, Inside. Ole. Bien. Mejor juego de acción, Doom. Oh, bien, gran juego. Una cosa. Bravo por nominar al GOTY a Inside, ¿eh? Bravo. O sea, eso es una declaración de intención de... Los premios parece sorprendente, ¿no? Sí, es muy sorprendente que una gala así, nominado a GOTY, muy merecido, esté un juego independiente como Inside, que es de los mejores juegos de la puta historia. Ahora solo falta que nominen el resto de Witness y Firewatch, que deberían haber estado ahí. Pero sí. Bueno, está bien, ¿no? No nos vamos a quejar tampoco. O Super de... Hot. Está bien. Hot. ¿Qué más? Juego con mayor impacto, Dead Dragon Cancer. Que fue un momento en la conferencia un poco loco, porque dentro de todos los conciertos y los anuncios de con un señor vestido de cuchilla de afeitar gigante, mierdas así como muy locas, repente llega el señor este y habla de cómo crearon ese juego, ¿no? De Dragon Cancer, que habla sobre un padre que se le murió el hijo de cáncer. Y va de eso el juego y el hombre ahí llorando. Te ríes, de la hostia. En los Oscars de los videojuegos, cuando luego te meten rock, te meten la cuchilla, ahí, las pies con las tetas ahí. Sí. Es ridículo, tío. Con la música del Doom ahí. Joder, es que me cago en la puta. Yo creo que es la manera de demostrar que la gala tiene que pillar un formato un pelín menos agresivo o menos para todos los públicos, porque de estos casos volveremos a saber. Habrá otros juegos que serán nominados y que hablarán de la guerra y que hablarán, pues yo qué sé, otra vez del cáncer, y queda muy raro, tíos. A mí se me hizo hasta incómodo ese momento. Lo fue. Un momento incómodo de cojones. Pobre señor, ¿eh? Fue un momento yo me medio emocioné incluso. Hombre, claro, los juegos no dejan de ser eso, una expresión artística de... Ah, bueno, pero esta gala es una patochada para adolescentes, para publicitar sus mierdas y para que salga el Assassin's Creed en las horas de descanso y... Y no la andas hablando con el Assassin's Creed de fondo. Pues claro, o sea, todo de coño. O sea, es un gran evento publicitario que va de Oscars del videojuego y lo único que hace es hacer un flaco favor a los videojuegos que pretenden precisamente lo que acabas de decir, llegar a ser algo más que un simple juego o entretenimiento juguete barato para niños, ¿no? Vamos, sí, más para adelante, sigamos. Sigamos. ¿Qué más? Jugador de moda el gordo este, el Boogie, muy majo. Top. Un premio ahí muy bien, no nos importa una mierda. Los juegos de rol de Witcher Blood and Wine. Ojo. Que le dejó a Dark Souls aquí, ala, ahí, la vida. Que Dark Souls 3 no estaba ni nominado al GOTY, cuidado. Sí, pero aquí se estaba nominado y se lo llevó un DLC. Ya, un DLC, es muy fuerte eso. ¿Pero qué DLC? Yo lo tengo que... Sí, es la polla, ¿eh? Sí, porque es, estoy haciendo Cristo. New Game Plus, pero... Madre mía, me muero no, de... No, pero es de increíble. Sí, es increíble, lo que pasa es que Dark Souls 3 también lo es y lo es más. ¿O no? Claro, a ver si llegamos a pasárnoslo, el Blood and Wine algún día. Lo demás, Dark Souls, tío, no tenía nada más que esa nominación, es un poco indignante, desde mi punto de vista, pero desde bueno. Luego. Yo en lugar de ir directamente a los DLCs, me flagelé un poco y me puse lo del... Muy listo. Y sí, madre mía, me está cortando. Bueno, como no yo tiene hora el Witcher. Yo es lo que hice y no he podido jugar de Witcher. No puede ser. Es que no puede. Después de Bloodborne cualquiera tiene... Yo te digo que no llego a fin de año para poder jugar a ese juego. De que he aprendido a jugar a los videojuegos ya no me gusta. ¡Oh, shit! Sigamos. ¡Oh, shit! Qué mentiroso que eres. Bueno, mejor música y sonido, Doom, bueno. Que no. Lo siento mucho, pero no, bueno. Lo que no puedes hacer aquí es englobar música y sonido. Haz un apartado de sonido, es un apartado de música. Porque, joder. A las bandas sonoras aquí que hemos tenido este año también preciosas. Con nuestros podcasts. Y Doom es la hostia, ¿eh? Que no me parece un mal premio, pero vamos. Sí, pero apartado sonoro y banda sonora es distinto. El apartado sonoro de los dos es muy bueno, pero el de Doom es... O sea, en sonoro... Yo a lo mejor se lo daría más a Doom. Ya no digo musical, pero... En sonoro yo se lo daba Inside de cabeza. A mí Doom me flipó, también. Como un cohete. También me han flipado los dos, pero Doom está muy... Es que a mí ha sido un juego que me ha gustado mucho. Sí, a mí también. Que me haya gustado la atención, que pensaba que era una mierda y me... Pero si Doom es Dios, nadie va a decir lo contrario. Pero yo en apartado sonoro se lo daría a Inside. La banda sonora es otra cosa, pero el apartado sonoro, Inside de largo, vamos. Yo también. Con todo el trabajo que ha tenido detrás, es que ya te lo digo. Luego, mejor interpretación Nolan North, merecidísimo. Me gano, por favor, eso sí. Estaba por ahí también el... Bueno, en realidad todos los que están nominados, era una pasada porque estuviera ahí la actriz de Delilah y de Henry de Firewatch. Y, está guapo, sí. Y Elena de Uncharted 4 que nos ha robado el corazón a todos, pero Nolan North, joder, que Sam. Es el final. Sí, está Troy Baker, claro. No va a estar. Sí, está todos los años está el cabrón. Todo, no, sí. De todas maneras ha sido un poco el premio a quien ha hecho una mejor motion capture para la cara. Quieras o no. Hombre, también sí. Lo habla de todas las voces de Nolan North y todo el rostro. Es mejor interpretación, ¿eh? Cura, pero fíjate que tiene tres nominados de Uncharted, la mitad. Es que es el juego con mejores interpretaciones del año, normal. Sí, sin duda. Junto a los dos de Firewatch, que estaban tan bien. Menos el Niga de Mafia, nadie lo entiende, tío. Yo no entiendo nada. Pero es que ni pies ni cabeza. Lo que sí que me gustó fue el discurso de Nolan. Eso fue top. Fue top, sí. Estuvo muy muy bien. Fue sincero, se emocionó y... Se emocionó, hablando de Naughty Dog. Me encanta, o sea... Me normal. ¡Ay, mi Nolan North! El final de una saga así, que es lo que decía él, que para él le ha cambiado la vida, me parece espectacular. Y con agradecimiento también a Amy Henning, que me encanta eso también. Luego, mejor juego deportivo del Forza Horizon. ¿Está bien? Bueno, sí. Mejor narrativa, aquí viene la polémica. Esta es la 4. Polémica, sí. Que evidentemente es el premio de consolación por no llevarse el GOTY. Junto, bueno, es así, no hay más. Que no sé, a mí me parece mal. Que no, es que no me parece que la guión, narrativa de Uncharted 4 sea top. Que me hablamos parece otra que vez top, de, pero... de lo mismo, de diferencia de guión a la cómo eso se es, está contando la historia, que son cosas distintas. Otra vez, narrativa, otra vez narrativa para mí se lo llevaba Inside. Sí, para mí también, para mí Inside o Firewatch lo merecían más. Claro, pero es que, por ejemplo, nada, es que sí, es que, por ejemplo, el guión de Firewatch es mejor. pero la narrativa de Inside es increíble. Es que es un premio que son dos premios distintos, tío. Es que claro. no sé cómo. Sí. ¿Qué el guión de Uncharted es increíble. Sin duda. Y tiene cosas narrativas muy interesantes, pero es mucho más convencional de lo que puede ser Inside. Pero es que justamente ahí quería yo llegar. Si es que de eso ya hay que mirar quién da el premio. Hay gente que irá a buscar una narrativa convencional de película. ¿Quién se parece más a un tal? Pues este. Quieras o no, la narrativa de Inside es algo que más que la vas jugando y se va desarrollando que no te pongan un vídeo y te... Claro, pero por eso, mejor narrativa dentro del medio de los videojuegos tendría que ser Inside por cojones, porque... Yo creo que entraríamos en un debate ya a otro nivel. Yo creo que no hay debate, Apo. Yo creo que en la narrativa de Uncharted 4, ahí tiene parte de narrativa muy de videojuego, pero sí. El grueso es cinematográfica. Sí, 100%. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué mejor narrativa hay que esa? Joder, claro, si hablamos de un videojuego que estamos premiando, ¿no? Que para eso tenemos los Oscars, si quieres narrativa cinematográfica, pero estos son los videojuegos. Claro, mediante la mecánica jugable, tío. Los videojuegos, uno de los géneros, o sea, uno de los hobbies que tengo, gracias a que lo que más parecido tengo yo a lo que es la cinematografía, no jodas. Sí, también, la gracia es la narrativa mediante su jugabilidad, tío. Ya, son lenguajes distintos. Es que se está poniendo ahora de mega moda, pero no... No, como que de mega moda, es la evolución natural, tío. Es la evolución natural, es ir a más. O sea, el puto The Last Guardian lo está haciendo. Y nadie está quitando mérito a mí me gusta mucho Uncharted 4 y creo que combina la narrativa de videojuego con la cinematográfica de manera ejemplar. No podría hacerlo de otra manera mejor, de hecho. Y no quiero renunciar a ese tipo de narrativa que combina las dos, pero... Esa es la gracia. La misma narrativa que ha cogido el modelo Final Fantasy. No, eso es un puto desastre, ¿ves? Por ejemplo. Pero eso no lo hace. Final Fantasy nunca habla de su narrativa mediante su jugabilidad en ningún momento. Es una... No, lo he explicado mil veces que a través de las conversaciones de tal, el coche, sus amigos, ya ves. Y... Jugablemente ahí que hay en el coche. Pues es un vídeo. Estamos desviando de más. Puedes entrar a la tienda. Bueno, sí, ya está. Y bueno, mejor dirección, Blizzard. Merecido, ¿no? Está bien. Yo todo lo que le den a Blizzard. La mejor compañía del planeta, ya está. Vale. Mejor multi Overwatch, también merecido. Lógico. Claro. Mejor juego de acción aventura, Dishonored 2. Sorpresa, como decía Apo. Es para, Uncharted. Para llevarse algo, ¿no? Porque siendo tan buen juego, tendrá que llevarse algo. Sí. Pero metirse las pollas en esa categoría con Uncharted. Ya, pero que estos premios no van a premiar el mejor juego, claro, o lo que sea. Lo que van a es a contentar a todo el mundo. Y este toma para ti uno de Bethesda, para ti otro con Doom, para ti Naughty Dog, el de narrativa y el de la interpretación, y todos contentos a su casa aplaudir. Y el GOTY, pues Overwatch. ¿No? ¿Qué es el que queda? ¿Dave? Sí. Se ha muerto. Pero el Dave, Will Dave, el GOTY se lo llevó. Yo hablando aquí dos horas, ¿sabes? O sea, ¿sí? No sé por qué, te muteas todo el rato. Porque toso, estoy malito. Pero sí, el GOTY Overwatch. Que además lo vaticinaste tú antes de empezar la gala, que me sorprendió mucho. En plan, por GOTY para mí era, joder, claro, es que es el multiplataforma, tío. O sea, sí, pero bueno, yo qué sé, Doom también. Y Titanfall, que está... No, bueno, pero Overwatch, si no iba a salir un Uncharted, iba a salir Overwatch, porque es el... casi es que el juego no es mejor juego del año, es juego del año, lo dejan así. Y en verdad es el juego a lo mejor con más relevancia este año, el que más ha pegado el pelotazo, con una fanbase de la hostia, que nadie se esperaba que fuera a tener un éxito tan brutal a nivel de gente como ha tenido, ha movido muchísima gente de Overwatch. Apuesto a que Julián estaba dando palmas en su casa con el Overwatch. Es que a mí me ha movido y ningún juego online me había movido de la manera que me ha movido. Claro, a eso me refiero. Tío, ole, Blizzard. Ahora, también os digo, yo creo que es por eso, porque no le van a dar el juego del año en una gala que quieren contentar a todo el mundo a un juego exclusivo de PlayStation, porque la gente pues salta con lo que salta. Creo que quieren ser muy complacientes con todo el mundo y por eso sale Overwatch. Sí, otra Overwatch cosa que ha venido bien, pero se lo merece, ¿eh? Sí. Se lo merece, pero vamos, yo, por mi forma de los videojuegos... yo creo que de este año que ha salido The Last Guardian, que ha salido pero que no Firewalls, entraban, que ha salido The Witness, que ha salido Inside y que ha salido The Last Guardian, ¿entraban? otra vez. Sí. Dos veces The Last Guardian, no vamos a recordar ni la mitad de Overwatch como se van a recordarse a un juego de jugada. Discrepo. Bueno, de verdad discrepáis. Bueno, pero esto es como su juego. Pues lo vas a jugar dentro de 5 o 6 años. Yo me seguiré acordando de Overwatch igual. Sí, lo que pasa que de Last cuando Guardian... miréis vuestra lista de los mejores juegos que os ha marcado en la vida, pues no va a estar Overwatch. Igual, o sí, pero ni de coña como estos que te estoy diciendo yo aquí. Precisamente estamos hablando del arte que pueden llegar a ser los videojuegos, que a mí es lo que más me interesa, y por eso Uncharted 4 u otro habría sido mi Gothic, se llama The Last Guardian. Pues precisamente por eso, los juegos más lúdicos o con menos componente artístico, pues evidentemente no me parece. Porque para un momento estás categorizando un tipo de videojuegos, pero yo pienso igual que tú. Yo nunca metería un juego online competitivo que me divierta y aunque me parezca el mejor del mundo, nunca lo metería a mi Gothic. A eso me refiero. Y me parece Overwatch merecidísimo para mucha gente juego del año y lo respeto muchísimo y seguro que lo juego yo y me flipa. Pero dentro de lo que es mi interés por los videojuegos... Está por ahí Inside, que era para mí mi ganador. Joder, es que he jugado Inside pero, este año, colega, no sé. Pero sí es cierto que Overwatch es una cosa increíble y que lo gane no es para nada descabellado. Es que no, sí, eso está claro. Es uno de los mejores juegos que han salido en la historia del juego multijugador. Sí, ya está, no hay más. Y eso es muy tocho. Y además lo que están intentando hacer... No, digo, el tema de las ligas que están montando... ¿Sabes? Lo de la Liga de Overwatch, para que haya una franquicia por ciudad y así los jugadores tengan como un vínculo con las ligas que se hagan del equipo de mi ciudad y todas estas cosas. Ojo lo que se está gestando. Sí, va a ser bastante tocho. Es el primer año de un juego con potencial para alargarse. Vete a saber, igual es el nuevo Gears of War. Perdón, el Warcraft. Igual es el nuevo Warcraft. El nuevo LOL, sí, lo que dices tú. Un nuevo LOL, si ya se habían salido noticias que estaban desbancando a LOL en los cibercafés de Corea. Yo he estado, tío. He estado en el All Stars este fin de semana del LOL, ahí en el Palau Sant Jordi. ¡Ojo! Y mucha gente, y como quien va a ver un partido, ¿sabes? De fútbol, o bueno, un partido de básquet ahí, el All Stars, digamos. Poco a poco, yo lo hablaba hace poco con mi novia de que dentro de unos años encenderás la tele y es que ya se está moviendo, ya cuando las empresas empiezan a poner pasta. En Corea ya va pasando 15 años eso. Por eso el nivel que tienen. Europeo. Claro. Bueno, vamos al tema, ¿no? ¿O qué? Sí. Vamos a la Experience. Sí. Se presentaron el E3, segunda parte. Eso es lo que te iba a decir. Esto mejor que el E3, porque no se puede empezar y acabar de una mejor manera que como empezó la PlayStation Experience. Es que no se puede. Yo vuelvo a disfrutar, pero bueno. Ah, bueno, es verdad, que vas con la primera parte sobre todo, ¿no? Vamos a empezar rápido, ya nos vida. Empezó la conferencia, para mí de manera muy fuerte, para Julián, ¿no? Con Uncharted, The Lost Legacy. Con Chloe, joder. ¡Chloe ha vuelto! ¡Ay! ¿Dónde estabas, sabes? Gritáis, ¿no? Ahí, dinero. No sé, tío. Dinero para Nokia. Increíble. El momento azotea con... Yo no sé qué parece Bagdad o Siria. Yo no sé qué cojones era eso. La India. Ah, es la India. Están bombardeando la India. La India toda la vida bombardea. O sea, pues... todo el rato, constantemente. Bueno, pues ese momento me pareció increíble. Sobre todo el tono seriedad que tiene el gameplay. Que es que no parece Uncharted, solo parece Uncharted por la cámara y el apartado técnico. O sea, el resto de Uncharted no tiene nada, ¿no? Creo que por eso la presentación funcionaba. Porque jugaba con no saber a qué juego, juego estamos hablando. Nosotros dos, Canas y yo, porque somos unos enfermos de Uncharted. Y ya vimos ahí el motor en las manos y en todo. Sí, eso es Uncharted, olía a bacalao, vamos. Pero había mucha gente que no, que se pensaba. De hecho, muchísima gente que luego he leído impresiones, he oído podcast, se creían que era un nuevo Lara Croft. Fíjate la gente cómo está de la cabeza. Madre mía. ¿Qué colega? La gente que... Julián. ¿Por qué, Julián, tío? A ver, ¿qué pasa? Porque no funciona si es un gameplay, tíos. Es decir, estás enseñando algo que debería ser cinemático a través de un gameplay... que es una bala perdida porque al haberlo visto no va a tener ninguna gracia jugarlo. Es decir, los 10 minutos que dura, el único propósito que tienen es mostrar qué personaje se esconde debajo de la capucha. Sí. Y te lo enseñan. Más cosas, Yo creo que el tono, el entorno, el que se va a centrar un poquito más en el sigilo, puede ser, también lo puedes notar. Pero 10 minutos, tío. 10 minutos para eso. Para algo que al final lo único que termina haciendo es confirmando un DLC que cuando vayas a jugarlo... Esta parte se te va a hacer larga, tío. Eso te lo puedo comprar. Eso vale, pero a mí me parece como presentación perfecta para una conferencia. Porque es la única manera. Tú esto lo presentas como un tráiler y no funciona en absoluto, como un gameplay aparte. Pero en una conferencia que se ve en directo, la gente va a jugar a especular qué cojones está viendo. Claro. A saber quién es ese personaje. A saber dónde está, qué es este sitio, qué juego es. El tono es diferente a Uncharted, te cambian ciertas cosas, te introducen mecánicas de sigilo y de abrir puertas. Todo esto funciona de una manera especial porque es precisamente en directo. porque al final tienes el impacto de ver a los nuevos personajes, el impacto de ver a ese mundo. Joder, estábamos viéndolo en casa de Chusi, nosotros todos, y estábamos todo el rato a decir, ¿pero esto qué es? ¿Será esto? No puede ser esto, tiene cosas, este tono no me encaja con Uncharted. Ay, pero fíjate lo que ha hecho, pero ¿cómo se ve esto? Estábamos así todo el rato flipando. Me parece una manera de presentar un juego brillante en una conferencia, ¿eh? De verdad. A mí también, a mí también. Es que yo ya digo, le sobran minutos y luego esto, cuando ahora vayamos a jugarlo, ha perdido toda la... También te digo, Julián, sí, prefiero que me enseñen esto y que luego juego a los Denso a que me enseñen una set piece como la que me enseñaron en el final del E3 de Uncharted, que si hubiera jugado eso sin ver el E3, que aún habiéndolo jugado me pareció increíble, imagínate sin saber nada. Totalmente. También, estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Esto que me enseñen un paseíto por las calles de India, de lo que sea, de Delhi o pero de donde nada, además sea, es que es, una, es un paseo, paseo, abrir una cerradura y subir a un tejado. Es un paseo que me ha funcionado en la presentación directo y sí, que no me ha robado un momento para vivirlo yo en el juego. Claro, exacto. Así que, pero a ver, Canas, que no diga, nadie dice que no lo vayas a ver, la set piece que dices, porque lo primero que vimos de Uncharted 3, sí, 4, también, era Nathan levantándose sí, de la sí, mierda. Sí, pero hombre, siendo un DLC que por lo visto les ha quedado tan grande que va a salir como juego independiente, que hay que decir eso. Que ahí yo creo que tampoco te... No te van a enseñar en la misma cantidad de cosas que te enseñaron con Uncharted 4, yo creo, ¿eh? Creo que no. No, no, pero joder, mola muchísimo que hayan sacado una expansión. Y al sí, parecer eso, lo concibieron como un DLC y vieron que esto se les venía muy, muy grande y han decidido que saquen una expansión que es además al margen del 4. Se han quitado el 4 encima en la tipografía y todo. Uncharted ya está. Y joder, y creo que es un spin-off, tío. Sí, es una spin-off total. Quieren dejar claro que es un standalone serio. Totalmente, totalmente. Además con Nadine de Uncharted 4, van a descubrir después de Uncharted 4. Me encanta. Ojo el lore ahí, me encanta, sí, tío. Sí, es la polla. Genial, genial. Y además ya han comentado que está el escritor de Neil Druckmann, ¿no? Que está con The Last of Us. Está el otro que colaboró con Neil, el Josh no sé qué. Ah, no. No, Australia. Australia. Bueno, ya hablaremos. Pero el Josh no sé qué se llama, es uno de los guionistas de Naughty. Y está el equipo B un poco de Naughty Dog, porque el A está con The Last of Us, evidentemente. Y tiene muy buena pinta. A mí lo de que lo vayan a sacar por separado, que vaya a ser un poquito más grande para contar la historia de Chloe, es algo que no me esperaba y que me gusta un montón, joder. Aún así, ¿sabéis si es precuela o...? Esto va después, ¿no? Uncharted 4, sí. Sí. Va después, sí. O sea, la chica, la Nadine, ya se ha cruzado con Drake. Sí, sí, eso es después. Sí, vale, sí, sí. Okay. Iba a decir que eso, que aún así han querido apuntar que va a ser más largo que Left Behind, con lo cual no habría que esperar la duración de Uncharted 4, pero sí más la duración, exacto, de un DLC de Naughty Dog. Pero no os esperéis un standalone de 60 pavos, porque no va a ser. Yo creo que va a ser algo más de 30 unas, pavos. Unas 12 orillas, ¿no?, de juego más o joder, menos, o 10 horas. Yo creo que 10 horas. Sí, hombre, 10 joder, pero 8. De Last of Us, el Left Behind que dura 3. Ya. A ver, cuando sí, saquen el precio sabremos la duración. Pues sí, eso, pues claro, yo digo que 8 o 9 horas a lo mejor. De hecho, por cierto, por ahí, sí. Si ya has comprado pase de temporada, te lo incluye, pero lo van a dejar de vender. O sea, creo que este mes es el último mes que puedes comprar pase de temporada que te incluye esta expansión. Que me lo saquen físico con una figura de Chloe, tío. Lo van a dejar de vender precisamente porque va a ser bastante más caro. Claro. Y para no enfadar mucho a la gente, pues van a hacer eso. Que sí, no viene dentro de Chloe. No viene dentro seguro, Dave. El pase de temporada lo anulan este mes porque claro, tiene claro, que salir eso me refiero. Eso me refiero. Muy vale, tocho eso. Sí, y bien, ¿no? No te dejo abriendo una conferencia siempre. Está bien, hombre. No te quejes. ¡Cerrando! ¡Ay! ¡Lo ha dicho! Dios mío. Bueno, vamos tengo poco que, a poco. Que tengo aquí la guitarra, ¿eh? Ojo, que tengo aquí la guitarra. Tócanos, Sam. Tócala otra vez. Sigue. Vea, sigue. Pues vamos a mirar aquí el artículo de Julián que nos ha preparado aquí para la confe. Específicamente para vosotros. Joder, es que piensas en nosotros siempre. Lara Croft Go para PS4 Vita. Pues vale, muy bien, ¿no? Siguiente. Tenemos... es que tengo que darle al Next para que se me pase y no me está cargando. Next. ¿Quieres ayudarme con esto? ¿Qué más hubo? Crash Bandicoot. Ace Combat 7. Ace Combat, VR. Eso es. Que a mí me parece bastante tocho para ser la VR. Ah, es si con VR. El rollo de los aviones y tal. Hostia, pues yo no me había enterado de que era para VR. No le presté tampoco la atención que debería, a lo mejor. Y mola, ¿no? Con VR eso puede ser un pepino. Sí, bueno, no, Scomba tiene su público, ¿no? También. Claro. Dice que tiene su público hace muchos años, ¿eh? No lo entiendo. No. Jugué uno y no me gustó. No entiendo. Muy particular, muy japo, además. Tiene incluso historia japonesa y de todo. Pero bueno, yo que sepa que lo quiera, puede estar bien incluso. Luego tenemos uno de los anuncios de Street Fighter, que es que va a tener Akuma. con un trailer con gameplay, las leñas ahí, ¿sabes? A ver si revive un poco este pobre juego que vaya usted se ha pegado, ¿eh? La verdad es que ¿crees? Bueno, es que empezó súper falto de contenido con un online que no iba bien. Overwatch también empezó con... Bueno, hubo mucha polémica en el contenido inicial de Overwatch, pero donde Overwatch no fallaba era en el multiplayer, mientras que aquí partidas que se caían y todo esto no daba para que la gente tenga una continuidad. Pues quizás para jugar con los colegas en casa, pero ya está, porque si jugabas online se caía. Si querías jugar tú solo la historia, había una especie de prólogo que te pegaban cuatro textos y fuera, y no atraía al consumidor en general. Pues sí, obviamente no atraían al consumidor. ¿Qué más? Crash y Wipeout, pone aquí Apo. El puto Crash, un puto remake. Que son, yo no me esperaba que fuera tan... Son los dos juegos que a mí me han marcado en mi puta infancia de me tiré por la ventana, literalmente. Bueno, literalmente no. ¿Qué os pareció el Crash? Me parece mortal. Yo lo vi muy feo, tío. Es que es lo que no entiendo. ¿Por qué lo habéis visto feo? Me parece mortal. O sea, hombre, mortal. Es, joder, es el mismo puto gameplay. Es que... No, o sea, es el mismo. Si hubieran cambiado algo, entonces ya digo, hostia... Puede ser horrible, pero siendo el mismo gameplay va a ser genial. No, a mí eso me gusta y lo voy a comprar de igual por la nostalgia. Está muy bien. A mí no, gráficamente. A nivel artístico, el Crash me parece más feote y más puchi de lo que ya era entonces y no me termina. Me gustaba mucho más antes, tío, el Crash. No le veo guay la cara. Pero vamos, es una gilipollez. A mí me gusta el anuncio. Te iba a decir, a mí tampoco me gustó la cara del personaje, pero por eso tirar el juego a la basura... No, hombre, no, para nada, lo voy a comprar, o sea, ¿eh? Estoy deseando comprar ese juego para llevarme la Play a casa de mi padre y ponérselo, porque le va a flipar. O sea, para mí es otro nivel. Y el Wipeout igual. Es que me acuerdo toda mi vida que cuando me compré la Play 1 en Navidades, en el puto CD demo estaba la demo del Crash y del Wipeout. Sí. Yo creo que también tenía esa demo, ¿eh? Me subo un montón eso que acabas de decir. Joder, el Wipeout, que por fin el Shawn Leiden... Utilizó la camiseta para algo, la puta camiseta era realidad y el Wipeout se presentó. Pero ves, ambos juegos son rehechos de algo que ya existe. Yo hubiese preferido un Wipeout nuevo y un Crash valiente que hiciera algo nuevo, aunque fuera lo mismo valiente, que ha hecho Ratchet & Clank. Pero hacer algo totalmente nuevo, tío. Yo un Crash valiente no, porque es Activision. Y porque lleva haciendo Crash nuevos que son un SIDA desde que compró Activision la marca Crash. Yo no quiero. De hecho, la que lo desarrolla es la de Skylanders. Que ya fueron los que presentaron a Crash en L3. Al Crash Pucci ese, horrible. Peor que y este. Se encargan ellos. A mí yo, pues mira, que cojan los juegos que son de Naughty Dog, que por lo menos sabemos que van a estar bien hechos. Y ¿qué os iba a decir? Tiren de la joder, nostalgia. Además, da igual spoiler de Uncharted. Joder, habiendo jugado dentro del Uncharted al punto... Igual no, cabrón. Shh, menos mal. Por favor, Apo. Que me da la subida. ¿Verdad? Joder. Eso no se dice, cabrón. Eso no se dice. ¿Quién puede llevar un charter sacado? Pero coño, habrá gente que no lo ha jugado de aquí. No quiero joder a nadie un charter. El año que viene nada ya. Nada, que tenía ganas, coño. Muchas ganas. Yo también, a mí me hizo mucha ilusión. Y Wipeout Remake, pues también está bien. Pero para... ese sí me hubiera gustado uno nuevo, ¿eh? Un Wipeout creo que daba para un juego nuevo, joder. ¿Para sí, qué quieres un Crash cuando tienes un Knack 2, tío? ¡Ojo! El anuncio del año, chavales. ¡Knack 2! ¡Woo! Fíjate qué entusiasmo. Crank. Qué horror, tío. ¿Por qué? Seguro que sale para el Plus también. Bueno, esto de seguro joder, que no sale para el Plus llevan diciéndolo Jorge desde. El uno todavía no ha salido, ¿no? Es verdad. No, tío. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Pero a quién se le ocurre? El Mark Cerny, que está loco. Que dice, yo es lo que decía el Pepe en el último podcast, creo que lo dijo. Es que es eso, o sea, yo os hago la nueva consola a la Pro, la diseño yo, pero me dejáis hacer un puto NAC con mis cojones, tío. Es que, ¿por qué? ¿El NAC? ¿Quién te ha pedido el NAC, Sony, tío? Es que, ¿qué pasa ahí? Algo va mal. Esto es el Cerny, tío, lo que has dicho. Es el Cerny, sí, es que estoy seguro. Muy fuerte lo de NAC. Gravity Rush, después. Gravity Rush. Oh, lo probamos este en qué guapo, ¿eh? Ojalá hicieran una edición coleccionista del... Ojalá hicieran una edición coleccionista del NAC 2, tío. Joder. Ya hemos hablado de Knack 2, fuera. Vamos a hablar de Gravity Rush 2. ¿Habéis probado el Gravity 1? Yo Yo me lo he pasado en Vita y yo en lo tengo, PS4. Estoy por el final en el remaster. Ojo, el Apo viene el vinagre, ¿eh? Yeah, bueno, ¿qué vas a decir? Lo más repetitivo y lo más sos. Espera, ¿qué hace este que de Vita? Estamos a... Es que vale, sí, vale, me podéis decir todas las teorías. Estamos hablando de un juego de Vita, claro. El juego de Vita, pues como era Vita, no podían desarrollar todas las ideas que tenían, que ahora sí hasta el Gravity Rush 2. Claro, tío. ¿Cómo lo sabes? Es encender el tráiler y el primer frame ya me estoy agarrando a mi almohada de waifu y no sé. A mí me flipa Gravity Rush 1. Y es verdad que tiene cosas repetitivas. Pero no está muy limitado. Es que está... Pues vale, claro que está limitado. Porque está desarrollado para Vita. Claro. Sí, es limitado por eso, pero y aún así me parece el gameplay una pasada, me parece es mágico lo de volar, la sensación de increíble. Es muy original. Bueno, no es volar. Sí, ya sabemos que no es volar. Porque en los juegos, si te fijas en los juegos que tienes poderes de volar y mierdas de estas, el volar es una cosa muy dirigida, mientras que aquí vas jugando con la gravedad, que es para mí es más interesante que no sí, volar en general. Para mí también, y es repetitivo, pero le está tan bien hecho a nivel mecánico, cómo funciona lo de la gravedad, lo del combate, lo de deslizarse, todo eso, que aunque es que yo hacía todas las putas misiones de mierda de estas de carreras y todo, y de coger cristales de mierda por la ciudad, lo hacía todo porque me encantaba la sensación de volar. Si quitan, eso va a estar en el siguiente, pero si lo hacen un poquito mejor, acorde a... que es porque de Vita se nota que ese tipo de misiones están muy concebidas para pequeñas partidas de portátil. Claro. Ese es el tema. Pero si lo hacen un poquito más adaptado a la PS4, como es un proyecto ya nacido en PS4 y demás, yo tengo un hype loco. Yo creo que sí, pero hicieron hace, bueno, no te voy a decir exactamente, digamos 4 meses, sacaron un gameplay largo de Gravity Rush 2, que te ibas deslizando por un sitio y matando unas plantas, y era otra vez 40 minutos de misión igual. Matar plantas. Me deslizo, mato planta y digo, hostia. Ya yo jugué a la demo en la Barcelona. Y la Barcelona, y me encantó muchísimo, porque además añade nuevos poderes, nuevas formas de jugar con la gravedad, con una gravedad como más lunar, otra que pesa más y das más hostias. Y joder, me parece la hostia. Y es visualmente precioso, a mí me encanta. Es mi guay. Visualmente y el diseño y todo me parece la hostia, sí. Sí, muy bonito. Hay mucho hype, yo tengo mucho hype. No, de salida, no le voy a tirar 60 euros en la cara. Sí, joder. ¿Qué más? Mamushasho, Ni no Kuni 2 también se presentó. Qué bueno, bonito es, trailer. Joder. Precioso. Qué bonito es. Es una tengo película de ganas, Ghibli, tío, todo el rato. Yo vi el gameplay. Sí, yo también. No. No digo, yo vi el gameplay y me recuerda muy poco a que lo estoy jugando ahora. Al Ni no Kuni 1, no vi rastro de los... Bueno, en el 1 se basa en los Pokémon Unimos y es el combate ahí, que la IA retrasada. No, pero aquí veo que el tío ataca directamente y va con su espada y todo, ¿sabes? Que no... O sea, de Ni no Kuni, ¿qué le queda? ¿El nombre y el diseño? Sí, va a ser una especie de Final Fantasy. De los Unimos ya han confirmado que van a prescindir y aseguran que la historia va a ser más adulta. Ahora que se han deshecho de Estudio Ghibli. A mí el gameplay sí que me ha... Bueno, a ver, me ha sonado muchísimo a Final Fantasy y a Kingdom, tío, es verdad. El Ni no Kuni 1, eso de... Bueno, se te empieza ahí que se te muere la madre, ¿sabes? Ves regar. Sí, pero ya me entiendes. Joder, yo me quedé como 4 y digo, ¿what? Sí, pues ahora ya se la ha jodido a todo el mundo y a mí también. Empieza. Bueno, pero joder, yo no lo sabía. Pero sí que es verdad que luego las historias que vas encontrando pues son bastante... Bueno, pues, sí. A este se le ha jodido el corazón y tienes que ayudarle y al final todo es muy bonito y estas cosas, ¿sabes? Y este va a ser pues más adulto. Y ya se ve en el tráiler, ya se ve que los personajes incluso son mayores de edad con respecto a los protagonistas. Claro, con orejas, ¿no? Sí. A ver, me recuerda mucho al Dragon Quest. Sí. El bonito que tiene. Bueno... O sea, bonito, un poco más fantasioso. Ese toque Ghibli que le dio, que ya no está, ¿no? Ghibli detrás. No está. No sé, yo. Realmente cambiando todas estas cosas. Ghibli ya no está detrás. Que tampoco creo que hiciera mucho Ghibli, ¿no? Porque Ghibli solo los hizo diseños, la parte. Los diseños, creo. Hombre, los diseños, seguro, porque. De yo no lo veo, ¿eh? Los pero diseños. Sigue estando en el 2 el aire Ghibli total, ¿eh? O sea, ya, hombre, no está claro, Ghibli, es pero el aire, claro, es continuista. Sí, mantiene pero la estética, me recuerda más pero a no... Lightons y cosas de estas, algunos personajes, que no a una peli de Ghibli. Quizás algunos de los Nimos, pues sí, eran razón, más el toque los... Ghibli. Pero el resto eran temas de... El resto eran temas de lo que es Lighton, lo que es Inazuma Eleven, los diseños estos de personajes típicos de Level 5. Y bueno, es que ya te digo, si quitan los Unimos y Ghibli ya no está metida y cambian el tipo de... O sea, es una de las múltiples sagas que el nombre parece que se ha mantenido solo para vender, porque la gente lo conoce. O sea, ahora no sé yo detalles, quizás me callan la boca, espero que sea así, porque espero jugar a ese juego, pero a primera vista es lo que me la sensación que me da. Yo creo que lo que antes tenían que corregir es el combate, porque es que es verdad que en el primero cojeaba un poco de ser bastante intrascendente lo que acabas haciendo. Al final es ir pegando y ir aguantando vivo hasta que el otro se le acaba la vida. Y esto sí que estaría bien que lo pulieran un poco más. Hombre, si meten la IA de la misma manera que en la anterior, madre mía, me pego un tiro en la cabeza. Seguimos, amigos. ¡Sigamos! ¡Nijo! ¡Nijo! Hey, no sé si estás en mute otra vez o qué, sí, pero... Bueno, estar en mute. Es que tengo mocos y esputos mojamutos y tengo que... Pues compártelos con la audiencia, coño. Vale, lo hago. ¡Nioh! Juegazo, ¿no? Tiene buena pinta, ¿no es coño? A mí me gusta. El GOTY 2017. Está tomado por el culo. La verdad, a mí como en el todo, madre mía. A mí me da mucha pereza. Pereza es poco. Pereza, me pasa la demo 6 veces. ¿Te has pasado la demo? Mojón. Sí. Joder, qué huevos, es difícil, el de cojones. Joder, pero le metí horas, Farme, No, sí. Joder, ahí ya veo Apo gastando su tiempo. ¿Qué demo te hace farmear? No sé. Me parece la polla. Yo solo espero, rezo y confío en que los poderes y los combos no se les vaya la piña en el que llegue un momento que toques un botón y invoques al dragón de 6 cabezas y muera todo. Mientras eso no pase. Pero muy bien, es jodido que de cojones, no me jodáis. Los aquí, diseños a todos de los nos enemigos. Gustan Dark Souls. Sí, pero no porque sea jodido por Romax, que es lo que parece un poco que va a ser el Nioh. Eso es, ahí está. Y lo digo habiéndome gustado el Nioh, ¿eh? Pero es verdad que no, lo digo sin haberme gustado. No es dificultad artificial ni pollas. Cuando tú le coges el callo a jugar, te crujes a los enemigos. Pero, tienes que pero además es tan difícil que Dark Souls parece de coña. Claro, y es como un Dark Souls, pero que puedes hacer 200 combos, puedes hacer paradas con arrastre, contraataques, no sé, saltar por detrás de un pavo, es que hay tantísimas combinaciones. Yo empecé a desarrollar lo de la espada y se me caía la cara, en plan de que no me acordaba de qué combos había, porque hay millones. Sí, pero eso no lo hace mejor juego, ¿eh? Y el ajuste de... Has de tener también precisión con el joystick. No puedes, si lo machacas hacia el lado, te vas a ir corriendo en lugar de... ¿No? Desencaraba, al menos en la demo, la parte que jugué yo. Si girabas el joystick a tope, con un enemigo fijado, lo desencaraba y... Te ibas corriendo. En cambio, en la mayoría de juegos que tienen el Z-Target este tan famoso de... No perdáis el tiempo hablando de esta mierda. Mira, voy a poner mi ejemplo para que te sangren los oídos y ya sé que podemos parar. Tuve la misma sensación de dificultad hasta que me adapté que tuve con el Bloodborne. Cosa que no me había pasado desde el puto Bloodborne. El mismo juego. De empezar a mí me parece que... De empezar a masterizar toda la mierda, de empezar a comprender cómo son las mecánicas del juego... Sí, y luego ver flipar, que el diseño de nivel flipas, porque además para aumentar la dificultad ponen dos enemigos en vez de uno. Eso es un cojonudo. No, yo creo que es para que tú aprendas a jugar también con más enemigos. Que yo estoy de acuerdo que se les va de las manos la dificultad y que es demasiado que va de ese palo decir somos el juego más difícil para hacer la publicidad un poco. Pero bueno, habéis jugado una demo. O sea, cuando pero sí que estoy de acuerdo contigo, Apo, que creo que es mucho más profundo cuanto más aprendes de él y cuanto más juegas. Como todos los juegos en general. No todo. Canas juegas. Vinagre, tranquilo, no vas a ganar. Creo que es un juego que es muy fácil jugar desde las pocas horas porque es un juego que no sabes jugar. Que una vez aprendes a jugar, la cosa mejora. Y Nioh no será nada revolucionario y es una copia de Dark Souls, evidente, pero sí que puede estar bien, joder. Yo creo que lo que sí que hay que alabar es que al menos han escuchado a la gente con la fase beta que pusieron en Play. Sí. Y eso hay que alabarlo al menos, porque de lo que jugamos a lo que termina siendo, no tiene nada que ver, bastantes sí. cambios, De la alfa a la beta cambió, pero a mí la alfa no me gustó nada. Y la beta, joder, cambió muchísimo. Yo me acuerdo en la alfa. Yo no jugaba a la beta, solo jugaba a la alfa. Como no apretéis, se nos va Julián. Venga, vamos a... Muy bonito, Nioh GOTY. Persona 5. Eso sí me da hype, ¿ves? Joder. No sabía. a mí me apetece un montón. Japonesada. Mío no. Farmear 60 pisos. No, se tío. Retenido. Le daré al botón. Nio no es una japonesada. Japonesada es esto o el Catherine. O sea, el personaje. Ah, Nio, vale, Nio no es japonés. Ok. Con canas, pero no, no te japonés o japonesa. De física. Vale, vale. Sí. La que tiene que ver el siglo en el que está basado, ¿no? Ok. Venga, no, sigamos. Ah, pero de japonesa a japonesada hay bastante. Claro, japonesa, eso es japonesada. Otra cosa, eso es verdad, ¿eh? Es el vinagre en eslavés. Que sí, que sé lo que estáis diciendo, bayoneta, es japonesada. Pero lo sé, pero que también es una gilipollez. Podemos seguir. O sea, trolear por trolear y ya está, ¿no? Venga, ¿sí? Okay. Y como es una japonesada, no mola. Pero ¿no? Persona, sinceramente. No, yo le digo que no mole. Aquí está muy bien. Japonesadas, yo lo he jugado, pero es demasiado japonés. A mí se me atraganta un poquito. Es muy farmer. Yo es que no juego a Persona, me llama porque estéticamente es una puta pasada, pero a lo mejor me da sida luego, no lo sé, no tengo ni puta idea de Persona, la más verdad. Uno. Eso sí, te digo que me llama más la atención que el Nio. También tiene todo lo que ver, ¿no? Es allá. Más, ¿el NAC 2? ¡Hostias! Eso ya... Venga, va, ya está, siguiente, fino, por fino. Favor. Aquí bueno, vamos, ya está bien de tanto juego, porque la conferencia estuvo bien. Muchos anuncios japos, que a mí me gusta mucho ese rollo. ¡Ay, Dios! Pero, tío, no me lo puedo creer todavía. ¡Ay, Dios! ¡The Last of Us Part 2! ¡Dios, la guitarra! Creía que iba a... Tócala. No la voy a tocar. No. Tócala directo. Te la toco a ti. No sé si. ¿Estamos de acuerdo que es el mejor tráiler que hemos visto este año? ¿Joder, y en la historia? ¡Hala! Mass Effect. ¿Qué pasa, tío? Vas a meter el gilipollas. De la historia. Bueno, pues como se ha enfadado ahora, como no me mola el mío, pues claro, el Last of Us 2 es una mierda ahora. Es la puta polla que vamos a comentar. Bueno, si bueno, que... por favor, que ya está bien. Que ha salido de la Guardia esta semana mi juego del alma y mi segundo juego del alma. Dios mío, me las tengo que anunciar. Este empuja ya no es hostia, güey, que es Dave, güey. Sí, okay, joder. Es que el hype por las nubes de que se ha hecho casi una puta historia de odio, que va a ser el horror, no sé. Pero bueno. Yo todavía no doy crédito con que esto sea real. Es que no me lo podía creer. Cuando vimos los árboles ahí en casa de Chusi, estábamos pensando, diciendo, el de las motos. No puede ser que de las motos ya lo anunciaron, no sé qué. Y cuando ya sale la puta imagen de los Fireflies, tío, me cago en la puta. Me muero, ya está. The Last of Us Part 2. It's real, motherfuckers. Con el de protagonista. Joder. Maravilla. Joder. Es que está súper bien narrado el tráiler. Se toman su tiempo. Como debe ser. Eli aprieta las manos antes de tocar. Es que es perfecto. Joel aparece en el momento justo que si te paras a escuchar lo que dice Eli antes de que él aparezca, ya se intuye de que ir al juego. O sea, es que hay tantas cosas. Sí, toda la canción tiene un montón de mensaje para lo que puede venir después. Joder, qué bien. Siempre hablamos muchísimo de Blizzard, pero Naughty siempre está a un putísimo nivel. Para mí, ¿no? Bueno, siempre decimos que las tres compañías son Blizzard, Rockstar y Naughty Dog. O sea, siempre lo estamos diciendo. Sí. Y ojito, o sea, yo todo lo que toca me explota la cabeza siempre. A mí es mi desarrolladora favorita, tío. O sea, es muy fuerte que The Last of Us sea real, que haya ocurrido. Hombre, que, ojito, está llorando. Que tenemos la polémica, bueno, desarrolladora, no desarrollador. Pero es muy fuerte que aún así, joder, no queríamos The Last of Us 2. No, hemos hablado mil veces de esto. No queríamos y sí queríamos. Eso es. No queríamos, cosa es. O sea, después de todo lo que pasó en el 1, todo lo que sabemos que final de redondo. ¡Ojo! Es que no. Yo esto lo sabía que iba a pasar. Sabía que iba a pasar exactamente esto, porque yo he dicho mil veces que no quería un 2, pero sabía que si me lo presentaban me iba a morir ahí. Pues eso lo sabía todo el mundo. Y ya está. Que cualquier después, cosa que presenten. Y después, además de Left Behind, la confianza está súper reforzada, tío. Porque nos confirmaron que todo lo que hagan después da igual, que va a ser de una calidad impresionante. Yo no puedo dudar de esta gente, yo creo que ninguno deberíamos dudar de esta gente. Si se duda ya de Naughty Dog, ya perdemos la confianza en todo, tío. Estáis hablando del 2, y no lo han querido llamar The Last of Us 2, que el Pardo parece que sea una gilipollez, pero yo lo veo muy consecuente. Como que va a ser prolongar el juego, por así decirlo. Eso es lo que ha dicho. Pasarán unos años y sigue. Y lo ha dicho. Lo ha confirmado Neil Druckmann, que la intención del Part 2 es exactamente lo que acabas de decir, que es prolongar. A mí lo que me llama mucho es lo que dijo de que si el primero iba cerca del amor, de la relación entre él y Joel, que esto iba a tratar sobre el odio. Y eso es una cosa muy loca. Eli rota. que es como quedó en realidad la primera parte, una Ellie rota por distintos motivos, sobre todo por el de Joel, que no vamos a hacer más spoilers. Esos ojos, ¿sabes? Y seguirá por ahí. Y además asumes el protagonista, que es Ellie, que era lo esperable, yo creo. Y sí, me gusta mucho el cambio de rol de quién va a proteger a quién. Porque ahora Joel va a estar cascado y seguro que vais los dos durante casi todo el juego. Pero vas a ser tú la que tenga las riendas de la acción en este caso. Él iba a ser... Mira, como badass, se le muera a Joel una segunda hija, me va a dar un aire en la cabeza. Yo voy a reservar un paquete de pañuelos en Amazon para 2019. Como se carguen a Eli, tío. Madre de Dios. Acordaros de este momento. Sería tan acordaros de este momento. Eli y que Joel Unchained, tío. Sí. Acordaros. 8:20 de la tarde. ¿Pensáis que el juego van a seguir siendo amiguitos y van a ir de rositas? Yo creo que va a ser completamente el contrario. Claro, yo creo que va a ver. Va a ver cómo a ella se le ha ido la putísima. Sí, pero tío, él la quiere como una hija. O sea, y yo creo que va a perderla. Lo que dice Drakman, el odio no es el odio hacia el mundo, que también el odio va a ser entre ellos dos. Sobre todo de cara a él y a él. Claro. Por todo lo que le ha pues hecho. Si ya se ve la puta parte. Escena que él entra a la habitación y la tía está tocando la guitarra de alguien a quien le acaba de machetear el diente y le suda el coño. Pero una cosa es lo que vaya a ser el hilo conductor y otra cosa es cómo va a acabar el juego. Y estoy seguro que no tenemos ni la remota idea de cómo nos va a petar la cabeza. A lo mejor ni lo cierran y tenemos para más. No, Neil Druckmann ya ha dicho que ya está. Esto sería la historia prolongada que tú dices de que quieren contar y esto ya sí que sería el final. Que bueno, ya veríamos porque Sony es la que tiene aquí. Tienen calidad para hacerte las tofas 96 y te sigues haciendo pajas. Es que... No creo que sea así porque, mira, me encantó lo que dijo Neil Druckmann, que es lo que yo llevo diciendo desde que salió. La gente que pedió The Last of Us 2 hablando de que con otro, o sea, el mismo mundo, pero con otros personajes, es que no entendía una puta mierda. Porque The Last of Us no va del trasfondo, ni de zombies, va ni del líder, enésimo claro. mundo posapocalíptico, tío. Ellie y Joel es la esencia y lo que es The Last of Us 2, esos dos personajes. Neil Druckmann lo dijo exactamente después de la esta, que para ellos no había otra manera de hacer The Last of Us, porque para ellos eran esos dos personajes. Y este era el fin de la historia, porque no pueden alargar mucho más esa cosa. Espero que muera todo el mundo ahí y no pueda haber más The Last of Us, joder. Ay, Dios mío, qué fuerte. No puedo ya más con los feelings, tío. Madre mía, la fregona, por favor. Es que es muy, muy tocho. Es muy top, tío. Luego hay cosas que me dan un poco de miedo, como que Bruce Straley no vaya a estar en el desarrollo de The Last of Us 2. Que era el director de Uncharted 2 y del primer de Last of Us. Y co-creador. Así que, bueno, sigue estando Neil Druckmann, que es el que lo escribió. Prácticamente el padre de la historia está ahí. Y eso me da una confianza increíble en él. Porque tú le oyes hablar y de verdad que es que te lo follaba. Yo me lo follaba ahora mismo al Neil Druckmann. Le comía toda la polla. En 2 minutos ha dicho Neil Druckmann 46 veces. Claro, tú imagínate. Pero que no esté Bruce Straley me da cosa, ¿eh? Se ha tomado un año sabático, según Sony. Y luego va a volver con otro proyecto, ojo. Pero está metido en el The Last of Us 2 el guionista de... La guionista de, sí, de Westworld, ¿no? Uno de los guionistas de Westworld está ahí metido. Eso quiere decir que sean robots. Todos, en realidad todo es mentira. Seriote, la estoy empezando ahora y me está gustando. A todo esto. Sí, yo la he terminado. El último capítulo, no me spoiléis. La he terminado ya. Sí, yo no la he visto, así que... Agárrese. Esta noche veo el último. Y no sé, puto The Last of Us, tío. Es muy fuerte que esté. Además, salieron diciendo que estaba en early development, o sea, que habían empezado hace nada a desarrollarlo. Que no me termina de convencer que anuncien los proyectos tan pronto, pero luego Neil Druckmann ha hablado de cuándo empezaron a escribir esto. Y antes de lanzar el DLC de Left Behind, ya le había contado más o menos la historia, grandes rasgos que tenía pensada a la actriz de Ellie, a Ashley Johnson. Así que el Druckmann ya tenía pensado hace bastante tiempo cómo seguir esto. Tenía una idea ahí en su cabeza y según parece llevan 2 años ya grabando cosas con el contrato de confidencialidad para que no pudieran hablar de nada del juego los actores. Así que ya llevan un tiempecillo con esto, ¿eh? Parece mentira, pero joder. Pero igualmente... Los cojones. 2018, o sea, 2018-2019 no te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Early 2018 seguro. Y aparte de lo que tenía en la cabeza seguro que irá cambiando porque... Si os acordáis, sí. El primer final de The Last of Us, que se ha acabado sacando, no es para nada el que hemos terminado teniendo, que es mil no veces tenía mejor. Nada que ver, es verdad. A saber. Esta gente siempre va más, tío, es lo sorprendente. No, tío, comienza ciega, vamos. Mejor anuncio del siglo esto. Dios mío. Llorar. ¡Bueno! ¡Ah! Pues ya está. Final Fantasy. Eso ha sido todo de la de Game Awards y PlayStation Experience, el mini E3 que hemos tenido estas semanas. No se vaya, Joan, porque no vamos a hacer spoilers de Final Fantasy todavía. Final Fantasy, vamos a ipso facto desconecto. Vamos a empezar a hablar de lo que nos trae aquí realmente, ¿no? Que joder, se nos va a quedar el podcast largo al final, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, llevamos mucho tiempo sin grabar, así que se nos juntan las cosas. ¡Dale! Final Fantasy XV, amigos, por fin, ya está aquí, tanto tiempo, tantas transformaciones, tanta espera y ya lo tenemos aquí en casa. 10 años de vida, joder. 10 años. 10 añazos, parece mentira, ¿eh? El Fábula Nova Cristalis. Sueños. Fábula Nova Cristalis, así empezó, si queréis empezamos por eso, por cómo empezó y cómo se anunció esto, con ese spin-off de Final Fantasy XIII. De acción que no iba a tener nada que ver con la rama principal, más allá de esas fábulas Nova Crystalis basadas en el mundo de Final 13, que al final ha acabado en una puta mierda, no tiene nada que ver con eso. Y me acuerdo por aquel 2006 cuando se presentó en el 3 Final Fantasy 13 y el Versus, que a mí me flipó. Yo era un crío por aquel entonces y cuando vi a Noctis con el equipo de Kingdom Hearts 2, con Nomura de director, desarrollando ese Kingdom Hearts adulto, que es lo que yo vi en ese aquel momento, claro, dije, sí. ¡Hostias! Esto es. Dios, ya me puse de fondo a Noctis de pantalla y todo, tío. Es que era Windows 98, tonto, tío. Sí. Joder, ¿cómo lo visteis eso vosotros? El tráiler del Versus, dices. Sí, el anuncio y aquellos primeros momentos. Bueno, yo personalmente, como soy más fan de los turnos, prefería que sacasen o siguieran con Kingdom Hearts que no... Que no un spin-off, porque los spin-offs que tuvimos hasta el momento no eran muy esperanzadores. El Dirige of Cerberus era como... Malo era, ¿eh? Malo. Y pues, bueno, o sea, destrozaron la saga un poco. Pero lo que intentaba ese spin-off, si más no, era de meter lo que es eso que hemos comentado antes, el Fábula Novela Cristal, y es esa cosmología común del multiverso de... Diverso. Del Final Fantasy. Ya que mundo del multiverso, este, ¿eh? Y todas estas mierdas, pues quedó el proyecto ahí tirado. Porque, ¿no? El 13 se comió como todos los recursos de Square, creo yo. Yo no sé qué problemas habría ahí. Porque no sé si era una falta de no saber hacia dónde iban con el juego o lo que querían hacer. Yo creo que es la época más turbia de la franquicia, pero de largo. Y le vino bien cambiar de nombre y le ha venido bien empezar prácticamente de cero, pero ya hablaremos luego de ello. Pero ese Versus 13, por muy bien que pintara, ese nombre que llevaba detrás y desde dónde se venía, sonaba como a raro, como que no sabía muy bien Final Fantasy hacia dónde quería ir, que es lo que dices tú, Dave. No, yo creo que también era una época muy de spin-offs. Square Enix sacaba 4.000 spin-offs, lo que ha dicho Juan, el Drive of Cerberus, el Advent Children con Final Fantasy, el Crisis Core. Pero Crisis Core aún estaba, bueno, rompió un poco, pero aún estaba. Pero es que el Dirige of Cerberus era como muy la apoteosis de lo mal. O sea, coger un juego mítico del Final 7 y lo conviertes en basura, cambiándole el género. De todas veces también estáis cambiando, o sea, estáis cogiendo spin-offs sobre finals que no tienen número. Que no, o sea, no constituyen por sí mismos un final de número. Pues lo que iba a ser el 13. Claro, eso es. Lo que iba a ser el 13. El verso. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando hablan de que la franquicia o la rama principal de Final Fantasy ha cambiado la acción porque no sé qué, y yo no lo veo así. Que puede ser que a partir de ahora tome ese rumbo, no lo sé. Pero esto era un spin-off de la saga principal que seguía siendo por turnos, y por eso era Versus 13, porque era un juego de acción. Pero es que yo lo que tengo entendido es todo el rollo de Fabula Nova Crystalis era un nuevo universo que lo iban a ir contando con un puñado de juegos. Sí, que terminan en el pintor de finals. ¡Sácate al micro, apo, hijo de puta! Querían coger un montón de finals y lo que querían era ir contando, según ese universo, diferentes historias. Por eso yo creo que el nombre es desafortunado, pero realmente con el 13 es donde empieza todo el rollo de los cristalitos. Tampoco, sí. O sea, no lo veo como spin-offs de Lightning vestida de no sé qué y ya está. Querían constituir un juego serio de Final. Además que con el tráiler... Pero no era una puta un serio hostia, principal. Lo dejaron muy claro. No era el 13, porque Final Fantasy 13 era el Final Fantasy 13. Esto era Versus 13, una vertiente de acción al margen de la saga principal. Si no hubiera sido 15 como ha sido al final. Pero lo mismo que Lightning Returns. O sea... Lo de llamarlo 15 no era nada más. Sí. Que tenían un proyecto en el que habían invertido 10 años de pasta y decían, esto no se puede quedar así, vamos a resurgirlo, hacer un medio reboot, llamarlo 15 y recuperar un poco parte de la pasta que hemos perdido con esto y ya está. O sea, no hay más. No hay que ver como un cambio de paradigma en la saga que puede que llegue por el éxito este. Eso ya no lo sé, pero como nació no creo que sea así. Pero vamos. Yo creo que parte de los problemas que ha terminado teniendo el juego, aunque a mí me ha gustado, vienen de lo que tú dices, de que se ha tenido que fragmentar para sacarle rentabilidad a un proyecto que vete a saber lo que les habrá costado llevarlo. Una barbaridad. Me acuerdo que se fueron enseñando trailers poco a poco, los primeros retazos de jugabilidad no eran ni mundo abierto ni pollas, pero sí que tenían parte de la acción de lo que iba a ser. Todo esto se desarrolló con Nomura, ya llegó el 2014, después de no saber una mierda sobre él durante años, y se descubrió Final Fantasy Versus como el 15, el nombre, sí. Haciendo una especie de reboot, introduciendo el mundo abierto, todavía seguía Nomura ahí. Pero precisamente que este Nomura te dejaba entrever que el tema de turnos y esto que digamos que ha caracterizado tanto los Final Fantasy, en ese spin-off al menos, no iba a seguir ese camino. Exacto. Y luego más tarde, creo que un año después, se confirmó que Nomura se piraba a hacer Kingdom Hearts 2 y que introducían a nuestra mascota de este Awake. Eso, Kingdom Hearts 3. El señor Tabi para nosotros, los amigos. Que introdujo eso, lo del mundo abierto, introdujo cambios en la historia, quitó personajes, Luna Freya la introdujo él, por ejemplo, y quitó a la otra que había, el malo también lo modificó, el proyecto como que se medio rehizo, en parte porque, claro, ya hablaréis del Frankenstein que se supone que es el pobre Final Fantasy XV, ¿no? Que ya podemos empezar con él. Hombre, sí. El Luminous Engine... También cambiaron el motor, cierto. Lo cambiaron y se va a quedar ahí. Y ya está, es el único juego que va a tener Luminous, ¿no? Parece. Pues pinta. Sí, se ha medio confirmado. Muy triste también, pero bueno. Hombre, las herramientas de motores que ya hay creados no lo superan. Así que es mejor los otros motores que están más versátiles que no al final, el rendimiento este ha acabado funcionando bien. Y visualmente está bueno. Visualmente el combate, aunque fallen las cámaras, me parece muy bonito. Está muy bonito y muy dinámico. Pero el motor gráfico rasca muchísimas situaciones. Y eso es lo que deberían de haber pulido más. Pero igualmente, un motor gráfico, el cual está extendido por un montón de desarrolladoras, está ya más testeado y parcheado. O sea, hay más gente que habrá probado cosas, que habrá tenido problemas sobre un tema... Y lo habrán solucionado, y entonces tú cuando estás desarrollando tu juego, pues puedes buscar información o los propios que hayan desarrollado un motor, como puede ser el Unreal de Epic, y se han pueden haber parcheado ciertas cosas que funcionaban mal, mientras que si tú sacas tu propio motor, vale, te puedes personalizar lo que necesitas, bien, pero la manutención del monitor, del motor es en tu departamento de desarrollo donde tienes que invertir tu dinero. Y además, luego yo creo que encuentras... es más una cuestión de infraestructura. No creo que ningún motor pudiera mover lo que mueve el Luminous mejor en una PS4 o en una Xbox One, creo, ¿eh? Pero al perder las arquitecturas dedicadas, un motor, digamos, monopropósito ya pierde un poco más su sentido. Mirad lo que están haciendo los de Star Citizen. Star Citizen cogieron el CryEngine, el de Crytek, y se lo han tuneado a su rollo para poder hacer el tema de planetas, ¿sabes? Que se muestren todo esto. Justamente, Joanma, yo te iba a poner en contraposición, es lo que el ejemplo que estás poniendo tú. Star Citizen han tenido millonísimos de problemas con el motor, porque el motor no estaba diseñado para... Pero se le han podido customizar las partes que ellos necesitaban. Pero es porque han cogido al propio equipo de desarrollo del motor y lo han contratado y se lo han metido en la empresa. Y los mismos desarrolladores del motor, claro, lo han reventado, pero si no tienes esa opción, hay motores que no están preparados para lo que tú quieres. O sea, yo creo que el final está, o sea, el motor del final para el final está de puta madre. Bueno, también lo veo bien, ¿eh? A ver, pero no hay rascadas de menos de 20 FPS. ¿Que no? ¿Las hay? Bueno, eso lo dirás tú. A mí no me ha pasado. Pero lo mismo ha pasado con Konami, ¿no? Que el Metal Gear fue fagocitado por el Fox Engine. Sí, bueno, Fox Engine yo creo que sí que va funcionado bastante bien. Es la polla y me... Ya, pero yo creo que se ha comido el tema de tiempos y desarrollo el Fox Engine. También ha pasado eso aquí, ¿no? Un poco. Y han testeado ese motor con este juego y... No, lo han desarrollado. Es que desarrollar un motor cuesta... O sea, infinito. Este motor no es el que presentaron con un señor viejo como y una maga... Sí, bueno, una cosa muy rara, que se te iba a la castaña. ¿Ese motor? Creo que es ese. ¿Ese motor? Si eso era de Sony, ¿no? Si es ese... No, no, eso es de Square. No, eso es de Square. No, pero el de Square era el que salía un ordenador con 4, un Slim. No. A ver, un segundo. El que de Square es el que salía una chica en un ordenador con un Sly de 4 titanes moviendo una cara. Ese es el que decís vosotros. No, no. Apple se está equivocando con el viejo, con el invocador y el goblin que tenía la cara de un niga. Ah, no, bueno, pero eso es... Yo digo que ese no es de Square. No, hay uno de Square que salía un... Sí, que se ha equivocado. Que sí, coño, es lo que estaba aclarando, tranquilidad. Que yo no he dicho nada, que ha sido Joanma. Claro, que yo no he dicho nada. Había una historia de... ¿No había la historia esa de la chica que invoca al bicho? Sí. Los otros que iban a atacar, eso era... ¿Pero qué eso dicho? ¿No era el Luminous Engine? Sí, que sí, coño, que era el que era sí, pero que, rojo con plumas. Que Apple se había equivocado con lo que se enseñó del motor gráfico aquel, que no sé si además era Play 3 o Play 4, no me acuerdo. O sea, pues está diciendo que lo he dicho yo. Vale, silencio. Bueno, yo os voy a contar una cosa que, a ver, yo, para que la gente se entere un poco del rollo, yo tampoco soy muy jugador de Final Fantasy apenas. Yo jugué al 8 en su día y al 9 un poco... Y nada más. Y a mí se me ha ido creando el hype de este juego. Se me fue creando el hype de este juego, pues poco a poco, ¿no? Sobre todo con aquella. Con toda la campaña de marketing que han hecho, claro, que es estupenda, creo. Sí. Y aquella gala que hicieron. No recuerdo si era en Los Ángeles o no sé dónde, que la vimos en directo, Dave, sí. Dani y yo, me parece que estábamos. Y no sé si estaba Chus, no me acuerdo. No estaba. Y claro, y dije, hostia, que presentaron como 14 o 15 puntos. Todos los puntos que estaban presentando eran increíbles. Que si Fiona and the Machines haciendo temas para el juego, los entornos, los actores, una película dedicada para introducirte más en el lore de Final Fantasy XV. Cosas así que yo decía, joder, pues tanto curro, tanta cosa. Al final me está llamando, está ganándose mi atención, ¿no? Y pues eso es cierto que me fui haciendo una idea de Final Fantasy XV que luego al final pues no ha sido la correcta. Porque, pues, por X o por Y, por problemas de desarrollo, por Frankenstein o por lo que sea, el juego no ha acabado ejecutando lo que yo pensaba que iba a hacer. Y lo que me estaba llamando a mí verdaderamente la atención de Final Fantasy XV era su historia. Una historia que estaban enriqueciendo a través de un anime, una película externa, una cantidad de personajes y de... Se llenaban la boca hablando de todo lo que se estaba enriqueciendo y para mí, desde mi punto de vista, la historia de Final Fantasy XV no puede estar peor ejecutada de cómo está ahora mismo. A mí me pasa algo curioso y que viene un poco a colación de lo tuyo, que es que yo venía desencantado de Final Fantasy, de que no me gustaba ninguno desde prácticamente el 10, y este me fue ganando como a ti, y me ha acabado gustando, pese a tener en cuenta los fallos que comentas, que ahora entraremos en detalle, pero es eso, la campaña de marketing, hay que reconocer que el juego se ha sabido vender tan para que y a mí nos interese. Claro, ese es el tema. O sea, si a mí un jugador que no es jugador de Final Fantasy XV me llame tanto la atención como consiguió llamarme... Pero es que no os podéis imaginar. Bueno, David y esta gente no sabe. Yo tenía tirria al Final Fantasy XV. Sí, lo odiabas. Estos tíos, esta mierda, esto los semos aquí dándose de palos con el coche por la carretera. Pero ¿esto qué es? Y al final, pues mira, me fue ganando poco a poco. Fueron enseñando cosas. Pero ya os digo que por donde más me estaban ganando era por el lore. Por la historia, y digo, joder, se están preparando un lore con mucho back, en plan, hostia, una película hablando de la historia previa a Final Fantasy XV, con todo esto que lo están enriqueciendo que te cagas. Coño, igual el juego tiene una carga histórica del copón y se desarrolla que flipas, y los personajes me llegan a interesar, llego a empatizar con alguien, y luego pues... Me acuerdo en palabras del Tabata que iba a haber un plot twist mortal, sí, que sí, iba a hacer y que íbamos llorar, a llorar. Y a quebrar el alma. Todavía estoy esperando eso. A mí también me dais miedo, ¿eh? O sea, ese es el tema, que no simplemente no vamos a hacer spoilers. Para hacer los spoilers ya avisaremos. Eso es. Pero simplemente que es eso, que me parece que la historia está fatalmente ejecutada y fatalmente contada. O sea, esa sensación constante de no saber qué estoy haciendo ni por qué. Yo creo que aquí lo del desarrollo de mierda este que ha tenido ha influido totalmente. Obvio. Evidentemente, yo no he llegado al final, no he visto esta parte, esta conflictiva que todo el mundo está hablando, que es súper polémica. No, me refiero al capítulo 13. Sí que noto 13, que Tabata ha metido, quizás la parte de historia que más ha metido Tabata a mano, ha sido la parte del colegueo. Eso no estaba en el original. La parte de ese viaje que tienen los colegas, ese road trip del que va al principio Final Fantasy. Eso es lo que debería tratar en el fondo. Claro, pero luego toda la historia, cuando se pone lineal, todo eso es del Nomura, del desarrollo conflictivo, del parcheo que han intentado hacer Tabata y sus amigos. O sea, creo que... Han intentado hacer una ñapa, uniendo las dos cosas, que es lo que tú quieres decir. En plan, sin dejar de lado la relación entre los cuatro y lo importante que quería Tabata. Sí, pero claro, la relación es lo nuevo que ha metido Tabata. Claro, sin embargo, lo otro ya estaba de Nomura. Pero intentaba hacer una conexión, Tabata, entre lo que se estaba trabajando antes, que era el lore, que es la parte lineal, el grueso histórico de Final Fantasy XV, que ha intentado hilar de alguna manera lo que él quería llevar y ha quedado de una manera desastrosa. Oye, desastrosa, con o sea, inconexa. O sea, porque que sean dos juegos que los hayan pegado y ya sí, está. ¿Y qué pasa cuando quieres abarcar dos cosas? Que no llegas a ninguna. O sea, llegas más al tema de relaciones que tiene Noctis con sus tres amigos, que me parece que está bien para ser japoneses, porque ya sabéis que esto son como robots, tío. Sí, ya saben tratar. Yo voy por esa parte y es eso, está bien para ser japonés. Exacto. O sea, hay que tener ahí el límite ese que tienes que autoimponer ahí, claro, para no darte sida a todo. Exacto, ese es el tema. De todas maneras, yo lo que también veo desastroso, y sin entrar en spoilers, es el rollito este de que para entender, o sea, sin ver la peli, cierto, el juego eso ya... Es horrible, eso lo tengo que comentar. No, aun viendo la peli, aun viendo el anime, no te enteras de nada de la peli. Es que tienes que verte la peli. Imagínate... Si no te ves la peli. Ayer me vio la peli por segunda vez y os juro por Dios que no he enterado ni de la mitad, tío, todavía. Yo la vi el otro día y no me ha parecido tan terrible. No sé si visteis que se filtró también una especie como de audio que estaba en japonés y se ha quedado en Japón y lo han filtrado con una especie de cómic para que añade una cosa más a la historia. Que viene transcrito súper feo, el prólogo. En el parche de Day One, no. En el segundo que hicieron de Day One, añadieron escenas de la película pegadas. Bueno, qué mal eso, qué mal que parece el tráiler, hay un vídeo del juego, tío. Y están sacadas de contexto, además. Unas cositas que... Me da miedo ahora jugar, ¿sabes? No, pero a ver, yo creo que lo que había que recomendar a los que estáis jugándolo o a los que vais a jugarlo, primero, obligatorio, lo que dice Canas, miraos la peli y miraos la serie, que total son 5 capítulos de una hora. La serie hace falta. En total. Sí. Bueno, o sea, eso tenéis que verlo y luego... Creo que la serie también para implicarte un poco... Para empatizar menos con poder, tus compañeros. ¿Sabes? Me dijiste que la serie no. Pero es que sí, yo la vería. La serie no es necesaria para enterarte un poco más del lore, sino para empatizar más con tus compañeros. Claro, porque te cuentan el trasfondo de todos los personajes. Porque este te es fiel, porque este hace esto, porque cada uno tiene un rol en el grupo. Pero a vosotros eso nos parece una puta chapuza. Es una chapuza. Me parece una chapuza con Kingdom Hearts, que tenías que ir a no sé cuántas, y me pareció también con Destiny, que tienes que leer el códex. Por ejemplo, ¿tú ves que sea necesario tener que acudir a factores externos del juego para poder empatizar con los personajes, tío? Eso sí, eso total. Fatal. Eso total. No, no, me refería que pese a todas las chapuzas que tiene el juego, el resultado final es sorprendentemente solvente. A eso nos podemos agarrar, pero me parece que es ser muy buenos con Final Fantasy XV. Vamos a cortar lo de la historia, ya la desarrollamos en spoilers, vamos a hablar del juego per se, y así no nos empezamos a tirar mierda, porque si empezamos a hablar de la historia, evidentemente nos vamos a meter en una dinámica de mierda horrible. Sí, pero juego, bueno, lo de la peli había que hablarlo, porque es verdad que eso está mal, contar parte de la historia, que además el principio de desarrollo de Final Fantasy Versus 13, todo eso que habéis visto en la peli iba a ser el prólogo del juego, algo jugable dentro del juego. O sea, para que veáis aquí las movidas que hay en el desarrollo. Las primeras imágenes y los primeros gameplays que se mostraban en Versus 13 eran en Insomnia con la invasión esta que hay al principio de la película. Sí, sí, pero sí, sería Noctis con Luna en Insomnia, ¿no? Creo de hecho, hay gameplay de cuando están atacando, de cuando el juego era Versus 13. Hay gameplay. Eso es, a eso me refería, justo. O sea, que ya se ven animaciones parecidas a las del juego, lo de la armadura de espaditas y tirando magias y todo eso. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que el tono que ha tenido al final del juego y el que le ha querido dar Tabata ha ocasionado que se corte y se empiece desde un punto para que así la historia global, sin querer entrar en detalles, tenga cierto. Se queda un margen. Sí, claro. Pero piensa también que eso. No estaría del todo finalizado la parte histórica. Entonces, los parches que han ido metiendo en la historia ha hecho que se quede un puto Frankenstein. O sea, el Tabata, claro, que lo que han querido incorporar de los cuatro personajes me parece genial. De hecho, es lo mejor de Final Fantasy XV, para mí. O sea, la relación, el rollito que tienes, y hay un par de cosillas por ahí que están muy bien, pero que cuando se mete Tabata en el desarrollo de Final Fantasy XV, la historia no está acabada. La historia no está. Me gustaría saber qué es lo que se encontró. También. Claro, claro, ese es el tema. La parcheada fue rica, porque tú imagínate lo que se encontró ahí, el tío. Y ha hecho lo que ha podido. No me cabe duda, vamos. Pero que ha quedado un Frankenstein, ha quedado la muñeca de Pesadilla antes de Navidad, lo que ha quedado. Sí, sí. Pero aún así, es el primer juego o el juego con el que yo más he llegado a empatizar con un grupo de personajes. Pero dentro de la saga, dentro de la saga, porque hay juegos por ahí que trabajan esto de una manera mucho mejor. A ver, pues a mí el Final 10, yo lloré varias veces en el Final 10. Yo también lloré. También y en este me resbalaba. Sí que he empatizado mucho con ellos, pero no eran tan. Me acuerdo de Auron, del padre de Tidus, de no sé qué, que eran personajes para mí ultra tochos. Icónicos, tío, que para mí, joder, Cloud, toda la movida que tenía Cloud, no, para mí no hay comparación, ¿eh? Cloud pero son cosas distintas, lo que te llegue a gustar un personaje y lo bien escrito que esté, a la sensación de grupo, ¿eh? Yo no voy a... Sí, A ver, como sensación de grupo, sí. 100% con Julián. Pero porque también la mecánica de Final Fantasy porque están vivos, es tío. Encontrarte están con vivos. Gente y tener un grupo de 10 personas a elegir. A mí es más por el tono que lleva al principio del juego, o sea, el tono súper desenfadado, playero, de colegueos, de salir con los chocobos de risas, las mínimas tonterías, eso que te enseña las fotos que ha hecho pronto a lo largo del día, son esos detalles. Eso es una maricona, de cocinar, puta madre. Todas ese tipo de detalles son los que hace que el juego tenga un buen rollismo extremo, un colegueo extremo. Sí. Los personajes son una mierda, porque es así. Es el tono del juego lo que hace que sea tan guay. O sea, el colegueo, pues mira, está el fortachón, el un poco inteligente que cocina, cada uno tiene como sus clichés muy, muy establecidos. No van más allá, ni profundizan, al menos lo que llevo yo, no sé un si un poquito luego, luego sí más, pero tampoco imagino. Más. Se supone que los DLCs es donde van a profundizar. No van más allá que de un anime común. También creo que hay un factor que hace que tú empatices más con estos compañeros es que siempre están contigo en todo momento, en todo el juego. En plan, no hay ningún momento, sí lo hay históricamente, pero luego cuando tú estás jugando en plan en el modo sandbox, por así decirlo, que es la primera mitad del juego, siempre están contigo, duermen contigo, tú estás explorando y están a tu lado, te van hablando, en el combate entras directamente en el combate, no hay ninguna instancia, o sea, es un compañerismo constante. O sea, son como... sois un personaje los cuatro, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero hay partes que sí que me gustan de las que estás hablando, que por ejemplo cuando acampas te dan la opción de emprender una misión en dúo con otro. Sí, en función al hobby o a la profesión, por así decirla, que tiene el compañero. Correcto, y yo con esas partes con las que más empaticé, y incluso tienen cinemáticas posteriores a la misión. Sí, sí. Y hay zonas de descanso en según qué gasolinera, por así decirlo, que simplemente por el hecho de descansar sale una conversación con según qué NPC que enriquece más la relación entre ellos dos. Sin necesidad de misión ni nada, que claro, con pronto sales a echar fotos, con Ignis te pones a cocinar, con el otro sales a correr, con Gladiolo. A mí me gusta todo eso, el rollo que le da al juego, el tono que le da. Es lo que yo creo que más allá de empatizar con un personaje, yo no empatizo con ninguno. Sinceramente, sí, me parece que eso también es cierto. Son regulares. Simplemente los conoces un poco más y ya está. Pero más que por conocerlos, es por el tono que da el juego y no llego a conectar con personajes porque no me parecen ni... No, porque son muñecos. Claro, son muñecos diseñados para tener ese buen rollismo, para el colegueo. Sí que, yo que sé, cuenta un poquito la historia de cada uno, pero bueno, es lo básico como para sentirte en un anime de buen rollero con tus colegas de risa. Estoy contigo. Es muy de anime. Sí, yo, por ejemplo, la historia de pronto del anime es... para pegarte un batazo a ti mismo. Joder, es la mejor de la historia. O sea, Chusi, claro. Tío. Me encanta el pronto gordo, tío. Es que es lo mejor que va a pasar en la puta vida. Soy gordo, Noctis es príncipe, me haré delgado para poder hablar con él. Y ya está. Tal cual. Y ya está. Tal cual. Sí. Bueno, pues esto, amigos, es la mejor de Final Fantasy XV, ¿vale? El tono me gusta mucho a otra época de videojuegos, tío, no sé. En los que los juegos eran como más buen rolleros y querías lo de las campings, todo ese rollo me encanta, pescar, las conversaciones entre los colegas, no sé, me da un rollo súper alegre, súper buen rollero, hace que me apetezca jugar, joder, mola un montón. Los viajes en el coche, eso está bastante bien. Sí que acabas teletransportando de luego, después de 45 horas, pero... Bueno, con la mayoría de juegos extensos. No, pero sí que hay ciertas cositas como lo que comentaba Tabata de que en el juego pasan 10 años, pues bueno, no os lo toméis muy al pie de la letra. ¡Joder! Porque, no bueno... No me asustéis con eso, cabrones, me da un miedo todo lo que pasa. Porque te da miedo, y es que es normal. Es que es normal, ¿verdad? Dave, casi es mejor que lo sepas, tío. ¡Joder! Si vais a soltar... No, me voy a quedar ahí, Joan Manel, tranquilo. Sí, no, no, te esperes, no esperes que vas a ver una evolución de 10 años en la que el capítulo 9... es cuando han pasado 8 años. Claro, ese es el tema. No, yo lo que me espero... No entiendo nada, ¿qué pasa? Que le sale barba de un día para otro. No, tío. ¡Joder! Madre mía, chico. Yo me espero un efecto Dragon Age, ¿sabes? Que salió el 2, la gente dijo vaya mierda, y luego el Inquisition tampoco es que fuera la puta repanocha, pero como en comparación con la anterior, que era mierda, pues... se quedó bien. A ver, el juego... Hablar del 15, sí. El juego, sí, el 15, espero que pase eso. O sea, después de la sombra de los años oscuros, pues algo que no es vomitivo. Pero no puedes aferrarte a eso. ¡Vaya, sacarle brillo al puto juego! Es que no puedes. Juego, yo no lo permito, Yama, tío. El juego, Yama, lo vas a disfrutar. Es no divertido. Lo permito, Apo, tío. Los no, no me vale. No me vale. No me vale, del juego. Es que no, sí, juego, pero sí. Escúchame un segundo. No me vale la gente que dice, joder, es que me va a gustar porque los demás fueron mierda. ¡No! Analiza esto. No, pero también hay que valorar cómo ha dado un paso hacia adelante en la saga. Sí, y lo da. Y por eso no sale tan mal de todo. Y lo da, pero, y se parte los dientes. Pero no puedes engrandecer el juego porque los anteriores tres fueron una puta mierda. Yo no he dicho que se engrandezca. Me refiero, sí, sí lo has dicho, como el tema de la Inquisición. Respecto a los anteriores, pues quizás caiga mejor. Hombre, claro, eso es inevitable. Porque no porque el juego sea una mierda, sino pero porque ya sabéis a lo que me refiero, perfectamente. En el suelo. ¿Sabes? Está arrastrando el suelo. ¿Qué te ha parecido Final Fantasy XV? Joder, es que los anteriores eran una mierda. No, bueno, ¿qué? Dicho eso. ¿Qué te ha parecido Final Fantasy XV? Claro, es que ese es el tema. O sea, yo estoy diciendo que muchos juegos, por hype, pueden acabar pareciéndote y peor esto, de lo por que son. Por deshype, pues mejor. Es evidente que yo, sí. Yo creo que también hay que tener muy en cuenta, no sé hasta qué punto es un caos el nombre que la segunda lleva. Parte. No, hay que tener en cuenta que esto haya salido bien, entre comillas. Es, buah, es un mérito, milagro. Sí, sí. Joder, eso lo decía es Julián, loco, lo tío. 10 años de desarrollo, cambiando director, cambiando de motor, cambiando de reboot, desarrollo, nombre, todo. O sea, este desarrollo ha tenido que ser uno de los mayores caos, si no el mayor de la historia del videojuego. Sí, pues uno de ellos. Que sí. Ha salido económicamente ya lo han rentabilizado, dicho por la compañía. Se han vendido en Occidente de la hostia, en Japón. ¿El marketing que han llevado? Lo han rentabilizado los 10 años ya. Sí, pero a lo que íbamos, o sea, me parece muy loco que haya salido bien. Imaginaos cómo me tiene que parecer a mí que The Last Guardian sea la obra maestra que es tras 10 años, colega. Dios mío, fumito. No viene a cuento, sigamos. Y ya os digo que, a ver, yo he jugado a muchos Final Fantasy, no a todos, pero a una decena sí. Y me parece un Final que tiene en cuenta al jugador clásico. Es decir, a pesar de que haya cambiado todo el sistema de combate, a pesar de que sea un mundo abierto bastante distinto a los otros, que en realidad los otros nunca habían sido del todo mundos abiertos. Tenías cierta libertad. Nunca lo ha sido. Pero siempre ha sido muy lineal. Y me parece que tiene en cuenta muy al jugador clásico, con guiños constantes que nunca llegan a parecer fanservice gratuito. Y eso se agradece. Es que eso, el 13 es un pasillo hasta que no es fanservice, porque la saga siempre ha sido muy... muy de tirar de esos guiños, de tío. Cosas ante los juegos anteriores, sí. Claro, lo de tener la banda sonora, lo de los chocobos, los Murwis, toda esa mierda siempre ha estado ahí. Es muy de la identidad de la saga. Es la identidad, claro. Eso es, eso es. Yo es lo que dice Julián. Es un juego que, siendo tan distinto, lo he jugado y soy jugador también de Final Fantasy y sabía que estaba jugando en Final Fantasy y eso es jodido, ¿eh? Correcto. Porque el juego no tiene nada que ver, pero sí que era un Final Fantasy. Sí, sientes la magia de Final Fantasy. Eso yo, fijaos, yo el rato. Que lo que más, los que me conocéis lo sabéis, que lo que más me estaba rechinando siempre de todo lo que vi era su gameplay, y luego resulta que es lo que más me ha gustado del juego. Y lo veo una evolución positiva y lógica al sistema de combate que ha tenido siempre Final Fantasy XV. Me parece que es el punto al que tenían que llegar. Este. Con un gran inciso, por eso. Que yo no estoy tanto de acuerdo. Los jefes finales no pueden terminar con Quick Time Events, desde mi punto de vista. Yo acabo de hacer al Titán, que se ha visto en el E3, se vio, no sé, spoiler. ¿Spoiler, y es un tío? Combate de mierda espectacular. Bueno, pues prepar Uranus. Joder. Ahora hablaremos de eso, porque yo también opino que lo de los Quick Time Events, que luego he leído por ahí opiniones de ¡es la polla! Me dieron pero cáncer por todos los sitios. Solo la polla en Shenmue hace 15 años. No, Quick Time Events bien metidos. Cuatro juegos los hacen, pero bueno, si están bien metidos me parece bien. Sí, pero no, matemáticamente como arma para matar un jefe final, que sea un quick event una vez y otra, y otra, y otra. No y sé. Eso, y lo que habláis de como cambio, yo me gusta el sistema de combate y toda esta mierda, como cambio tal, pero no quiero que sea así siempre. No, la saga siempre no ha sido diferente y esta es una entrega. Yo espero que las siguientes, pues, o vuelvan a los turnos o hagan otro. Yo creo que van a partir de aquí, ¿eh? Yo espero que van a partir de aquí. Espero que el Final Fantasy VII Remake que están haciendo. Es esto. Chupe de esto. Si chupa de esto, será un juegazo, pero que por favor saquen otro número de Final por turnos y por turnos. Lo que dice Joanma, el que más me gusta son turnos rancios del 10. Está muerto ese. De darle al R1 y ver qué turno. Y para eso tienes Bravely Default. Oh, I am yo, no, yo no creo que esté muerto, tío. Yo creo que sí a nivel de Final Fantasy ya pie y el camino. El 7 me gusta que sea así porque es diferenciarse de lo que ya había. Y es algo que además los fans siempre hemos soñado. Yo llevo toda la puta nuevo, vida soñando con darme de hostias en tiempo real con Sephiroth. Toda la puta vida llevo soñando con eso. Yo no. Bueno, tú no, porque eres Joan Manel. Pero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te quiero mucho, Joan. Pero creo que en las siguientes sí pueden volver a los turnos. No creo que sea algo que se haya dejado de lado. Ya todo. Os dije que en el 7 no me molaba que cambiaran, pero en el que vayan evolucionando hacia adelante en los siguientes me parece bien. A mí es que esto no me parece tan evolución, me parece una cosa distinta. Ir hacia adelante no significa ir hacia la acción. Con ponerle un jetpack a Noctis no es ir hacia adelante. Estoy de acuerdo. Además, me gusta el combate mucho de este. Creo que dentro de la acción y tiene estrategia, lo que es el JRPG, ¿eh? Está muy bien, pero yo lo veo ultra simplón, ¿eh? Me parece facilón de cojones. Bueno. Pero el combate por turnos también ha sido en el pasado, al menos creo yo, una exigencia de... Pero que sea imposible de morir, a mí me decís que esto... o sea, es que no se puede morir. Yo no he muerto en 50 horas de juego, ¿eh? Claro, pues de coña. ¿Qué cojones? Pero porque tienes ítems para revivir canas, pero alguna vez te habrán matado a un personaje. No. A personajes sí, a mí no. Yo creo que el problema del sistema de combate es el estado de agonía. A la que quitas eso, se soluciona todo lo demás. Lo que no puede ocurrir es que un personaje medio muera. Sí, estoy de acuerdo. Que es sí, lo pero que el estado aquí. De agonía, si lo quitas, uff. Es que entonces el juego se volvería tortuoso. El juego se volvería pausado constantemente. Claro. Sí. De pauso, tiro cola de Fénix, pauso, tiro todo el día así. Todo el día, sí. No se puede. No, yo creo que manteniendo el este de agonía, pero con que dentro de la agonía te pudieran dar una hostia y a tomar por culo, ¿sabes? Es que ya te pueden pegar. Eso pasa. Pero claro. Es muy difícil que te maten, es que es muy difícil. Bueno, tío. Pero que estás en las primeras dos horas. A ver, que vale, es difícil, que yo me he metido en una instancia y horas... me sacaban 10 niveles más. Sí. Y... En 50 horas no me han matado, pero pues en 50 horas he gastado 250.000 colas de Fénix, 150.000 pociones, he levantado 250.000 veces del estado de agonía a gente. Sí, bueno, o sea, pero eso también lo hacías antes, pero morías no es porque tan, era difícil. No es tan fácil, o sea, no significa que sea fácil porque no mueras. Cano se significa refiere que se acabe la partida y te toque cargar otra vez, pero eso no es a mí un no juego me ha pasado. Que esté hecho para eso. Yo creo a mí que eso me ha ocurrido una vez y porque no sabía cómo invocar. Porque ya. Dicen que tienes que apretar un comando y yo pensaba rato, que tenías que hacerlo de una manera. Lo de las invocaciones, vamos a dejarlo aparte porque me da vergüenza. Exactamente igual. Lo de las invocaciones me da vergüenza, ¿eh? Ya te lo digo. Spoiler. El juego está muy bien. Y luego, lo que yo tengo hype infinito es que los que han tocado el endgame dicen que es la polla. Y yo lo estoy empezando a tocar ahora y me está pareciendo brillante. Es lo mejor. Lo dice, ¿eh? Eso es cierto. Añadir también que se han anunciado el programa de DLCs y han anunciado New Game Plus por ahí. Y matar, pegarte con uno de los jefes de Square, ¿no? Oye, y lo de los DLCs. La historia que no me la vuelvo a tocar ni en mi vida, ¿eh? Yo no me he llegado a esa parte, pero he oído un montón de gente diciendo que arrancan trozos del juego de manera descarada, con lo de los personajes. ¿Cómo? Sí. Que yo he oído que hay un momento, por ejemplo, en que se te va un personaje de los cuatro o lo que sea, y se nota un montón que eso va a ser el DLC. Ah, que no te explican una mierda nada. Hay un momento en el que se va alguien y se sabe que es el puto DLC. Pero claro. ¿Qué rollo Assassin's Creed? Que faltaba una sección de memoria que era el DLC. Claro, no, ese porque tipo tú sigues viviendo, pero hay una historia ajena que no lo sabes. Hay alguien que dice, me voy. Era una comparación evidente, digamos. Y ya está. Y dices, pues, págame 15 euros. Y esto es lo por regular, ¿no? Sí. Bastante regular, teniendo en cuenta que importa una mierda. Que es lo que he dicho, que es que ya no solo pasa con personajes importantes, pasa con bosses, pasa con cosas. O sea, hay un personaje que lo vamos a tratar ahora en lo de los spoilers, que podría ser Dios, y es que se comen toda la historia. Y el mismo Tabata ha salido ya diciendo de que sí, que va a meter un montón de vídeos para explicar qué ocurre porque es asqueroso. Joder, es que eso es de verdad. A este juego le faltan años de desarrollo, a lo mejor. Uf. Un añito más no le faltaría más, a este juego. O más. Y Square ha sido evidente que ha dicho, mira, esto no podemos retrasarlo más porque ya es una broma lo de este juego. Sacadlo ya como lo tengáis y hacemos ñapas. Yo creo que es lo que ha pasado. Es que porque este juego le falta desarrollo. En que a nivel contractual el juego tenía que salir sí o sí en 2016. Esa es la cosa. Y lo que ha ocurrido es que pues lo que no han podido terminar lo han extirpado de la historia y lo sacarán con DLCs. Igual en 2018 pues tenemos el Final Fantasy que tenían pensado sacar. Pero mientras tanto, los que han jugado ahora a este juego pues, se habrán encontrado con cosas que se explicarán dentro de 6 meses. Y eso Phantom no está bien. Pain, ¿eh? Joder. Además. Y aún así los DLCs. Yo es que el juego veo unos fallos ahí que no es jodido. Habría que cambiar muchas cosas. Didi. No, además es eso. Además, esto sienta un precedente que me da un miedo enorme de que vayan a hacer algo parecido con Final Fantasy VII. Que vayan a contar la historia como les salga de los pepinos. Hombre, por lo menos ya conocemos. Van a ser tres de entregas, ¿eh? De Final Fantasy, ¿no? O tres o dos. Sí, se supone que este año, según los últimos rumores, va a salir la primera entrega del 7. Remake. Van a hacer pasta. Saben que van a hacer pasta con eso y ya está. Sí. Hombre, eso va a vender. Es el juego por excelencia de Final Fantasy que los fans. ¡Oh, quiero remake! Que a mí no me gustó tantísimo, ¿ves? Dale el apoyo, Dios. Maricón. O sea, mi favorito es el 10. ¿Y el mío? El mío es el 7. Soy así de. Mainstream. Tópico, típico. Pero bueno, sigamos con Final Fantasy. Vamos, digo. Pero bueno, la verdad es que ahora se nos tiene que marchar Julián y es una pena porque pero para la vaya, parte ya. De spoilers nos haría muchísima falta. ¿Seguro que te puedes quedar para un par de spoilers? Me puedo quedar 10 minutos. Venga, 10 minutos. Pues 10 minutos se queda. No, venga, tiramos ya y nos tomamos por culo. Venga, vamos a intentar hacerlo rápido. Amigos, si estáis escuchando este podcast y no habéis jugado a Final Fantasy XV... Os odio, nos vamos Joan y yo. Ahora volvemos, no os vayáis lejos. Que no creo que nos. Avisad por el texto aquí, vamos a mutearos a todos. Nos llevará 20 minutillos. Menos. Bueno, pues. Dadle caña. Os quiero mucho. La verdad es que no sé cómo encarar esto. No sé cómo. Porque la parte de spoilers realmente a lo que nos tenemos que centrar es la historia, ¿no? Y en la historia y en cómo la han destrozado. Ahora hablando tranquilo, hablando del trailer de Omen, hablando de. Pues de todo lo que hemos ido viendo, que se nota que es Frankenstein y ya sin spoilers. Con spoilers, perdón. El trailer de Omen no tiene ni pies ni cabeza. Para mí no ha tenido ni pies ni cabeza. Una vez me pasa el juego, me queda así y digo, el trailer no. O la demo. ¿No? Y que no era un Noctis pequeño que luego no vas a llevar en el juego. Está claro de dónde sale esto. Y que te den una invocación que a mí no me ha salido en todo el juego, más que en una foto me apareció y me di cuenta y guardé la foto. Ya está, eso ha sido Rubí. Sí, hemos empezado ya, Julián, ya puedes soltar todo el tema. Nada, eso, que es evidente que, que lo que no iba a salir en el juego ha salido de una manera que me parece desacertada. Es decir, el trailer de Omen es evidente que está enseñando una historia que, no que era la previa a la que se ha acabado contando. Sí, sí, sí. Esa es la historia que iba a ser en Final Fantasy XV desde un principio. Que, sí, para, entrando en detalles, es un Noctis que en realidad ha matado a su padre o a Luna Freya. No recuerdo a quién de los dos. A Luna. Ha matado a Luna y a partir de ahí tiene visiones a través de los perros hasta que se da cuenta que lo ha hecho. Y todo es una treta de Ardyn, que es el verdadero amo y señor del mal, para llevarlo y robar los dos cristales. Tengo entendido. Algo parecido, sí, porque como también es muy difuso. Que el perro negro es maligno y lo usa Ardyn, y el perro negro en el juego para nada es maligno, es el que te comunica con Luna y luego te lleva al pasado y no sé qué. Eso no tiene ningún puro sentido que hayan... O sea, el tráiler para mí realmente es que no cuenta ni la historia del juego, es... Vamos a hacer una CGI bonita. ¿Ya está? Que ya estaba hecha, opino. Creo que ya estaba hecha. Sí, sí, sí. Luego además es que se ve el corta y pega de cuando te vas al Tisia, que estás durmiendo, que meten de Omen y lo cortan por la parte que no tiene sentido. O sea, se ve cómo cae Noctis al vacío, se ve toda esa mierda, pero no ponen lo de Luna, porque es que no tiene nada que ver con el juego. Claro, porque luego Luna no tiene nada que ver. Lo de Luna también en la historia es bochornoso. Es todo, o sea... La muerte de Luna no la entiendo. Es un punto y seguido. Es un personaje que está hecho únicamente para que avance el guión. Tiene cero personalidad. No aporta nada. Que quería poner un personaje, dicho palabras de Tabata, un personaje femenino fuerte que se impusiera en la historia. Pues es el peor personaje femenino. Le dan dos puñetazos y un navajazo. Ya está. Y la meten una su mujer y estoy aquí en el castillo encerrada y moriré por él. Y soy su mujer. Y ya está. O sea, no... Pero es que tampoco te queda muy claro lo que hace. O sea, le da el arma, le da el poder de Lucis este extremo y muere. En la peli se ve que el padre le da el anillo. El anillo, sí, está claro. Y ella guarda el anillo. Es su función es devolver el anillo. Que es el de sacerdotisa, oráculo, o como lo quieras decir, que es algo que en las sagas de Final Fantasy suele haber. Un personaje icónico, mujer que se puede comunicar con los dioses, en este caso las invocaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y se ve que como que su rol en la vida es ser la que enfoque al rey, en este caso Noctis, o al entronado. Como con los idéreos estos, ¿no? De los cojones. Sí, pero que además ella casualmente lo ama y se van a casar. Claro, y es genial. Y tu misión es ir a buscar el traje de novia a puta Altisia, que no encuentro el puto traje de novia porque no me gusta el diseño de esa ciudad. ¿No lo has encontrado, tío? No. Joder, yo no. Sí, tío. No sirve para nada. El caso. No sé, eso mal. Es que está todo mal. Lo posterior del tren. Hay una secuencia en el tren que no está tan mal, pero que realmente no sabes ni a dónde vas en el tren. Ni por qué. El gameplay del tren nos pareció tortuoso ir arriba y abajo del tren. Haz tiempo a mí me hasta parece que casi peor que el 13. Me parece una parte más dura, más de ir y venir en un pasillo sin total, rumbo. Porque no es otra cosa que un pasillo. Pasillo me parece mucho peor. Sí, pero aquí ahora vamos a una mina, porque sí, para que cojas un arma más y profundicemos indirectamente con que Ignis está muy mal y estás enfadado con Gladiolo. En plan, vale, pues ya está. Te metemos aquí armas que son opcionales, que te puedes encontrar 7 opcionalmente, o yo no sé cuántas son, 5 o 6. Pero te metemos una en el modo historia más para que puedas empatizar un poco con Ignis cojo ciego y con Gladiolo enfadado. Luego vuelves a subirte al tren y sale una invocación de la nada, invocación que luego no pude usar en ningún momento. Y ya está. Y esa es la excusa de la primera parada del tren. Porque la segunda es en la ciudad de origen de Luna y del hermano rubio, que al final era chungo, pero no. No, la ciudad para de origen, verla no, de lejos. En una montañita. Para verla de lejos ardiendo y decir, ah, vale, que esto lo han hecho porque el rubio se ha hecho un poco bueno en último modo. O yo qué sé, ¿por qué cojones realmente? Porque no entiendo nada, tío. El tema de las invocaciones es verdaderamente bochornoso porque puedes terminar el juego fácilmente habiéndote perdido como mínimo una. Si es que no te dan la opción de usarlas cuando tú quieras, solamente. Cuando estás en estado de extremo precaución, súper jodido y el equipo muerto, ¿puedes invocar algo? No, y yo sabes lo que he descubierto, ya no he muerto, sino si se alarga el combate más de lo que debería... Sí, cada uno depende de una cosa. Te lo dan. El del rayo es cuando el combate se está haciendo un poco largo. Sí. ¿Y el titán cuánto? Porque yo nunca he invocado al titán jamás. Titán tienes que estar en zonas que sean abiertas o cerradas y como mínimo con un personaje en agonía. Aunque luego cuando tienes a Shiva es más difícil que aparezca titán. Y sí, el que a mí no me ha salido es Leviatán, porque te tiene que salir en zonas cercanas a la costa o al agua. Leviatán, sí, a mí me salió en la última ciudad cuando ya estás en el, a los 10 años después. Solo me ha salido esa. Eso es otra cosa. Pero me sale el del rayo siempre. O sea, podemos hablar por fin ahora mismo del capítulo 13. Si queréis. Vamos allá. Capítulo 13, mira, yo lo resumo. Pi, pi, pi. Se abre la puerta. Pi, pi, pi. Se abre la puerta. Durante... Bueno, vamos a ver, si os parece, empezamos hablando de lo que debería ser y sí, de lo que ha acabado siendo. Y ahí es cuando ya canas tú destripas y yo ya te doy paso. Sí, sí, sí. En teoría es el capítulo en el que conocemos la verdad que hay detrás del imperio de Nilfheim, que en realidad pues ni tiene emperador, ni hay guerra, y todo es fruto de un hombre que fue maltratado, que se encargaba de matar a los cadentes, que son los que están los que rondan por la noche, las bestias que tienen oscuridad, y al acumular tanta oscuridad pues se vuelve inmortal y decide que como era heredero o podía ser aspirante al trono de Lucis y lo rechazan, decide que va a acabar con la estirpe de Noctis. De Noctis. Y tú eres el último que queda de tu familia y te va a torturar. Así que te mete en una especie de pasillo infinito de 2 horas en el que solo tienes un arma. Y tu voz en off todo el rato. Con tu voz en off contándote de dónde nacen los Magitek y de dónde viene todo su plan malévolo. Y te lo tienes que leer en notas del suelo. Sí. Y es eso, la intención es buena, es torturar al protagonista, pero bueno, ahora entras en detalles tú, pero yo coincido contigo en que le sobra tiempo. Pero bueno, a partir de aquí ya destripa. Joder, es que el diseño del nivel es bochornoso. O sea, es un diseño de puertas cerradas que tienes que conseguir diferentes niveles de seguridad en la tarjeta para seguir abriendo las siguientes puertas, pero yendo y viniendo, totalmente con el sistema este de sigilo, de que los robots no te vean, pero con el anillo y su sistema de combate, que es una mierda, excepto cuando atraes a varios y explota, que eso hay que decir que es muy espectacular. Cosa que también van a parchear, por cierto, ya lo he dicho también. Sí, porque van a haber más armas. También. En el principio anillo de ese capítulo te atreves a ponerte el anillo, ¿no? Por primera vez. Y no el anillo de la luna, que los compañeros no te estaban insistiendo tanto en que te lo pusieras porque era el cometido de Luna y tú no querías. También ahí acaba con... muere el coche, ¿no? Porque es un personaje más. Al principio de ese capítulo se estrella el coche y es bastante chungo porque sale una cinemática del Noctis de pequeño yendo hacia su padre, que llegaba con el coche, sí, que eso no está del todo mal, está desde mi punto de vista. Pero bueno, lo que te digo, el sistema de combate con el anillo me parece una mierda increíble. No me sentí tan poderoso en ningún momento, porque se supone, yo digo, cuando se ponga el anillo este tío va a ser un Super Saiyan. Y no es así, para nada. Para mí le sobra una hora. Entiendo la tortura, pero es la trasladas de Noctis al jugador. Sí, pero sí, entiendo sí, el propósito. El problema es la ejecución. La ejecución es terrible. Tortura al personaje, pero no el diseño, jugador, y el diseño mal. Y el diseño del nivel, que es que es de primero de diseño, tío. Que te hacen volver por el camino. No, sí, ir, volver, los mismos pulls, los mismos enemigos. De todas maneras, es que lo de los niveles de seguridad es un recurso de juego de hace 10 años. Lo de ya tengo, mata no sé qué y me dan la tarjeta de claro, nivel 2. Ya puedo abrir en el mismo nivel en el que estoy esa puerta a la que no podía entrar. Y así, para yes, tener un mapeado definido y que le des vueltas durante cuánto dura ese capítulo. No sé, casi, sí. 3 horas, sí, sí. Y lo más triste es que en realidad el juego tiene mazmorras, por así decirlo, que verdaderamente que son un culo. Hostia, es lo mejor del juego, de eso. Puta madre. Hay una mazmorra que solo puedes jugar en el postgame, cuando puedes hacer el. Sí, accediendo desde el coche, sí. Que es una pasada. Y luego hay otra que es la del el arma ancestral más difícil. Joder, la de la torre. La torre de Click, no me acuerdo el nombre, joder, pero es impresionante. Allí, tío. Sí, hazlo sí, ahí sí, dentro. Y estaría de puta madre. No hagas la mierda que hiciste. Exactamente, tío. Exactamente. Eso estoy completamente de acuerdo. Porque esa mazmorra me pareció brillante. Difícil de cojones, difícil. Y es una pena. Es una pena que sea contenido totalmente opcional. Cuando, bueno, al final es lo que termina ocurriendo. Que el postgame prácticamente es mejor que la parte final del juego. Claro, yo cuando acabe el juego, el Canas podría adjuntar lo que le envié por WhatsApp, yo me quería, pero sacar los ojos, en plan, digo, esto no puede ser, el final feliz este. De a mirar, ver, el cambio, ¿no? A mí me tocó los cojones el cambio ese de, no, pues ahora me meto en el cristal, pasan 10 años, nadie dice, ¿por qué? Sí. ¿Por qué tiene que pasar 10 años? Encima, me parece brutal el caminito desde donde sales con el cristal hasta que llegas a Hammerhead, cómo está sí. el mundo de hecho de mierda, todo oscuro, la oscuridad ha llegado. Joder, podían haber sacado, con esa tontería de poner el juego de noche, podían para haber que sea más dramático, ¿no? Algo. No, nos ponemos el traje y nos vamos para ir. Joder, yo qué sé. Invéntate una side quest de 5 misiones y aprovecha el mundo tan bueno que tienes. Leí en un post de NeoGAF, que por lo visto se publicó hace 6 meses, que la idea original cuando se entraba en el mundo este era que te fueras encontrando con cada uno de los miembros de tu equipo y fueras viendo qué estaba haciendo entonces. Eso pero, sería una joder, cosa guay. Eso sería guay. El tema del calendario, pues... Y no que siguen, tíos, en serio, igual con la misma ropa, con prácticamente iguales, o sea, uno se ha hecho un moño y ya está. Es que no entiendo nada, eso es muy poco mimo, tío. De hecho, la chica que te arregla el coche, en el futuro hay un modelado para ella, pero la desecharon incluirla al final porque implicaba un desarrollo detrás del personaje y no había tiempo para hacerlo. Madre mía. No me jodas. O sea, es que son cosas, tío, y es lo que dice Apo, desde que llegas del futuro, o sea, desde que pasa ese tiempo hasta que te vuelves a meter ya en Insomnia para acabar el juego, para destronar a Ardyn, son 10 minutos, tío. En plan, bueno, llegamos aquí... Sí que es cierto que con la última cinemática del juego, que me parece lo mejor del juego, los últimos 2 minutos que es después de los créditos en los que habla Noctis con sus compañeros en la hoguera, eso me parece lo mejor del juego porque está tratado con mimo, con cariño y es pausado, no hay prisas, no está forzado. Es justo el debate que tenías jugando esa parte de que llegas de todo este tiempo y llegas como si no hubiera pasado nada, va de eso, tío. Y está bien, porque está tratado y me parece que ya te digo que es tratar con tacto la conexión entre ellos y un poquito de cariño, tío. Deja de ser artificial por un segundo. Es darle coherencia también a cómo empieza el juego, a cómo son ellos los que arrastran el coche y arrastran la claro, historia. Claro, tío, es que eso y está es muy es la manera bien. De salvarlo. Esto y el mundo abierto del principio, sin estas dos cosas no habría pilares maestros y el juego se cae seguro. De repente hacer la acampada tiene más fuerza después de ver eso, todo es como mucho más importante, ¿no? Y te das cuenta de que por lo que realmente te acaba gustando de Final Fantasy XV son los cuatro. O sea, que yo creo que es lo que intenta Tabata, ¿eh? Sí, y lo hace bien del todo con lo que tiene. Lo hace bien. Si el Tabata, estuve leyendo en una entrevista que todo el rollo de las comidas, el mismo que ha puesto en el modelado y todo eso, es porque él se fue por Europa y especialmente por Italia con tres colegas y se ponían borrachos y se comían todo el país en todos los sitios que paraban. Dice que lo que es importante al final es eso, es viajar con tus amigos, ver nuevas comidas, ver nuevas cosas, tal. Y él quería un poco como transmitir esa experiencia que él tuvo en el juego. Por eso es tan humano, al fin y al cabo. Y por eso al final la historia detrás de ellos, cuatro, queda tan superflua porque debía ser un caos que dijo, pues mira, vamos a darle importancia a la amistad, que es lo que más se destaca al principio, y al final ha quedado algo, pues eso, que está bien, es que es un buen Final Fantasy, pero detrás hay un pitoste que ya nos iremos enterando de él a lo largo de estos meses. Es que decir que es un buen Final Fantasy es ser muy, muy permisivo con Final 15. Está bien porque va más allá con el tema de las relaciones, que es lo que tú dices, que sí que por fin tienes una sensación real de grupo, pero históricamente, que es lo que yo más esperaba de Final Fantasy XV, a mí me ha dado un estacazo en la cara y me ha dicho, esto es una mierda de historia. Yo también. Y a lo mejor no es una mierda de historia, sino que está muy mal contada, no está aferrada, no está atada, no es coherente en ningún momento, es una mierda y por la mala manera de contar la historia, los momentos que deberían ser dramáticos pues no lo son, te dan exactamente igual. Porque no está tratado con cariño ni con calma. Nada de lo que está pasando en el juego. Sí, sí que hay veces que dices, ¿por qué ahora esta canción entra ahora? ¿Por qué cortan? Eso es otra cosa. Pues cuando muere Titán, por ejemplo, cortan la escena súper mal. La cortan rápido. Es verdad, rápido, y de repente salen hablando, ¿y ahora qué hacemos? Es verdad. Sí, sin ningún tipo de CGI, ni siquiera, aunque sea a través de CGI, pero pon algo, joder, se acaba de morir Titán en tus narices. ¿Sabes? Nada. Queda muy da exactamente poco. Igual. Es lo pero que me ha jodido a mí que no haya CGI ninguna, o sea, podían haber puesto alguna. Solo al final del juego, que me parece que está muy bien, la de la que se cargan los ancestros a Noctis, eso está bastante bien. Sí, eso está chula. Pero es eso, aún así, si paras a decir que es un buen Final Fantasy, en realidad lo que estás haciendo es compararlo. Y si lo comparas con el resto de Final Fantasy, desde el 10 no había una historia tan bien contada, y mira que está mal contada. ¡Joder! Bueno, vale, claro, aferrándonos a los de después del... Es decir, sí que es verdad que no habría que compararlo con el resto, pero en el momento en el que dices si es un buen Final Fantasy o no, evidentemente tienes que tirar hacia atrás, y hacia atrás desde Tidus, Yuna y compañía no habíamos visto una historia que acabaras, dejaras el mando y dijeras, joder, pues al final ha acabado bien, ¿sabes? Pues sí, eso te lo puedo comparar, pero claro. Analizarlo desde fuera como un juego en el que la historia pues pasa a un segundo plano completamente, tío. En general está bien, yo creo que en general, pero no sé. Yo, por ejemplo, lo que yo quería destacar en el capítulo 13, el rollo del hermano de Luna Freya, eso me parece, pero de... O sea, horrible. Se encuentra el cadáver, luego es un machaca, luego se descubre en un vídeo que en verdad es bueno. Es una pero mierda. Hace tres Madre segundos mía. En el capítulo anterior ha cogido del pecho, del cuello a Gladiolo y lo ha enviado a tomar por culo y te ha dicho que eres un maricón. Pero en el fondo piensa que no eres el capacitado para recuperar claro, el trono, que no piensa eres que no es capacitado, pero al mismo tiempo está guardando el anillo y está guardando la espada de tu padre para dártela porque eres el verdadero rey. Buah. O sea, porque es lo que le intentaba convencer Luna, en teoría. Yo veo unos fallos ahí de que... Y es que se ha dicho que quieren explicar esa historia, porque es un personaje... Está confirmado, el segundo DLC que vaya a salir, o el segundo parche, traerá una cinemática sobre él. Pues tío, o sea, ya el juego ya ha salido. Es como... Sí, aquí no hay excusa. No sé, amigos. Ah, tampoco hemos mencionado las... Pero esto igual lo podemos mencionar ahora con Joan y con Dave, porque... Si queréis, damos por finalizada la parte de spoilers. No sé si queréis comentar algo más de Yo la historia. Algo más. El cuenta, punto cuenta. Final feliz del besito al final. No tiene sentido. Es para acabar bonito, ¿no? Es porque necesario. No creo... Igual que tampoco veo necesario matar a Ardyn en el más allá también. Le dice que te esperaré en el más allá y luego tiene que ir al más allá. ¿Y por qué están los amigos en el más allá? ¿Me lo podéis explicar? Porque entiendo que esté Luna y Regis. Porque están siempre canas y uno vale. Colega. Es que el más allá es Oniria totalmente, en plan de lo hizo un mago y lo estoy soñando. Sí, es constantemente está, así, tío, en plan, porque sí. Porque sí, es que es eso. Cuando vi el final, ahí te estaba enviando en los WhatsApps, cuando estaba viendo eso, dije, pero qué coño. No entiendo nada, pero, tío. Aún, dentro de lo que cabe, el rollo este de se sacrifica para salvar a todo el mundo y que mola, vuelva la sí. luz. Y no sé qué, digo, hostia. Digo, bueno, hay un poco de deep feelings, o yo qué sé, pero joder. O sea, luego, bueno. Ya que me has puesto algo de coherencia en el juego, luego no me pongas la cinemática de que le doy un besito y todos somos felices, porque no tiene sentido. O sea, me lo acabas de matar, ahora me lo revives, la gente que tenga media neurona no sabrá ni lo que está pasando. Bueno, y los que tenemos neuronas tampoco, pero piensa también, a ver, la parte en la que le dice cuando entra al cristal, ¿quién era el Behemoth este? ¿Cómo se llamaba? Bahamut, esto. Le dice que tiene que sacrificarse, que él lo sabe, que la única manera de sacrificarse, me parece genial. Explica eso. La película también. Eso está bastante guapo. Claro, explica lo de la película, pero no sé, debería de ser mucho más dramático, ¿no? Lo de Noctis al final y no sé, te da muy igual. Sí, ni una lágrima ni media, el momento final de elige una foto. Eso está bien, como detallito. Está bien, sí, pero tampoco. Nada más. Son muchas cosas que llevado de otra manera, es que voy a poner ejemplo feo, como en el Metal Gear. Veo tantas luces en el juego y se ha llevado tan mal que digo, joder, hay material para hacer un muy buen juego. Hombre, hay un lore juego. Que es rico, que podía haberse explotado muchísimo y que las historias no... podían haber sido sólidas y no lo son en ningún momento. No se aprovecha. Sí, da la sensación de que se ha quedado en el casi y que sí. Es una lástima porque tenía potencial. Eso es verdad. Lo tenía, lo sigo pensando. Nadie va a meter pasta en este proyecto. Esto ya se queda así y ya está. Entonces es una putada, o sea, no sé. Más el hype, más la campaña que se ha hecho, más no sé qué, más todo lo pues que había. Ese es el tema, eso es, así ha empezado el análisis, que yo me esperaba aquí una cosa grandiosa en cuanto a lore rico, mucha información, los personajes bastante pulidos, con una carga argumental tocha, y me he encontrado una cosa que me he quedado arañando la superficie, tío, hablando históricamente. Claro, porque luego el juego jugablemente no está nada mal, y resulta que lo más llamativo de todo es el modo sandbox, por así decirlo. Sí, yo por eso. Eso es lo claro. que me he quedado. Yo digo, vale, voy a borrar. Estuve el día siguiente del final sin jugarlo y al día siguiente me puse a jugar y dije, voy a borrar lo que ha pasado. Voy a seguir jugando y dije, joder, está bien. Es divertido. Las mazmorras son chulas. Vamos a ir al endgame. Sí. A ver qué tal. Y es lo que haré en cuanto me pase de las Guardian. Pero que, joder, a mí como fan de la saga y como jugador y como consumidor también de un producto, me jode. Digo, joder, podría haber sido y no es, por las mierdas de cosas que suelen pasar en estos desarrollos tan tortuosos, pero... Me pero es que manda cojones. Y que ahora me pongan un parche, que me pongan un vídeo encima, a ver qué vídeo pone. Es que esa es la otra. ¿Qué van a poner? ¿Otro? ¿Copia y pega? ¿Te encuentras el cadáver en el capítulo 13 y te meten un copia y pega de una CGI? Ahí en mitad. Es que es lo pues que otra. Va a hacer. Es que va a ser peor, que lo deje ya así. Claro, como el tema del Terminator constantemente, o sea, Frankenstein. Va a ser así. Aquí está Dave, otra vez. Ya hemos terminado con la parte de los spoilers. Joan, ¿cómo ha sido? ¡Ah! Una masacre. Un poquito, pero tampoco tanto, porque está Julián aportando coherencia, porque... Otra cosa que queríamos comentar, yo personalmente quería comentar de Final Fantasy XV, ya fuera de los spoilers y como estáis aquí vosotros, es que es el tema de que se ha estado tratando de que las misiones secundarias del modo Sandbox, pues llegaban a tener cierta coherencia al final. Y eso es una puta patraña, amigos. Me explico. Se decía por ahí que el hacer estas misiones secundarias en el modo sandbox, por así decirlo, ¿no? Las que te dan en la gasolinera, los cocineros, los fotógrafos, etcétera, para empezar son una puta mierda, porque son ir a coger un tomate, ir a coger una lechuga, ir a coger un marco de foto, ir a tirar una foto aquí, parar y volver. Una mierda increíble. Pues la gente decía que al final estaban... No, mucho peor. No, 100 veces peor. Pero 100.000 veces peor. No, es una ironía, perdón. Sí, era Witcher, es Dios. Bueno, claro, por eso. Las secundarias de Witcher son a veces increíbles. Son no, la gran mayoría, mejor que la principal. Pero. Pero ese es el tema. Que te lo justifican porque normalmente, si es una cadena importante de misiones, al final va a haber una misión de esa cadena que te va a llevar a una mazmorra muy tocha y que va a hacer que consigas una de las armas ancestrales. Pero, amigos, hola, eso spoiler, no justifica. Me acabas de meter, hijo de puta. Eso no justifica. Eso es opcional, Joan, no es una misión. Son misiones secundarias. Bueno, eso se sigue siendo. Me reviento la cara. Y eso la gente dice que está justificado. Pues no se justifica una puta mierda. Si las misiones están mal diseñadas, tío. Y ya está. O sea, no me vas a decir que porque al final de las misiones vaya a coger una ancestral y me vaya a peinar una mazmorra de puta madre, esté justificado que te haya recogido 15 tomates, uno en cada punta del puto mapa. Eso es alargar el juego de manera. Eso es una. Ya veréis las misiones, una que yo tardé como 20 minutos. De desarmar unas trampas que no están en el minimapa. Bueno. Y están debajo del seto más. Encuéntrame cuatro sapos rojos. Vuelves. Encuéntrame cuatro sapos amarillos. No las he hecho, canas. Hice la primera. Y me ya tiré también 20 minutos y he dicho sí. No. Y ahora vas a ir aquí, me vas a encontrar cuatro sapos amarillos. Y ahora vas a ir aquí, me vas a desactivar estas trampas. Ahora vas a ir aquí y vas a hacer que el rail de corriente funcione activando un botón. Es horrible. Eso es luego que el mal del sandbox de puta. Sí, pero puedes hacer el mal del sandbox como lo hacen otros juegos. No, si que estoy criticando. Ponlo en el minimapa y ya está. Y te da cáncer, pero bueno, lo tienes en el minimapa. Pero que te dejes los ojos, la vida y que se te haga de noche y te aparezca un tigre y que no te deje ni siquiera coger las cosas porque cuando aparece el tigre ya no puedes darle a la X. Uf. No sé. Me parece un diseño de misiones secundarias horribles. Y luego la variedad de enemigos es muy han metido poca. Paja en plan de es el estándar desde Dragon Age Inquisition. Hay que meter paja. Venga, bum, bum, bum. O sea, ¿Hay relaciones sexuales? ¿Te puedes follar alienígena? Pero la cuestión aquí es que no saben justificar la extensión del mundo abierto. Exacto. Ese es el tienen problema. Que meter mil mierdas para pero que el jugador sienta que hay cosas que hacer. Puedes meter mierdas, pero estas mierdas... O sea, pueden meter mierdas, porque pueden meter mierdas. Hay unas misiones que huelan un poco mejor. Y que dices, hostia, si no tuviera esta misión, nunca hubiera subido a tal montaña. Claro. O nunca hubiera tal. Eso está bien. Eso es. Aunque sea una mierda, está bien. Pero es que hay misiones de grindeo. Pero ver a esta granja y cógeme una cebolla, tío. Sí. Hay una misión de un contrato. Lo de tener un contrato para cazar a alguien y que tengas que volver. Y no puedas coger 20 contratos a la vez. Eso es, tío. Yo ahora me estoy grindeando esas misiones por aburrimiento. Y madre es que mía. Tengo que hacer 100 viajes. Me gustaría coger las 20 y voy matando. Hacerlas y cobrarlas todas. Eso es, eso es de tener dos dedos de frente. Eso no es de hace 15 eso, años de World of Warcraft. Es que no entiendo nada, de verdad. ¿Por qué lo haces? Y me gusta, ojo, En este juego me apetece hacer más misiones de mierda de estas que en otras no haría, simplemente por el hecho del rollito, del tono, de las risas, de ir con el chocobo ahí de risas saltando, con la las musiquita. Tres primeras horas, Dave. Imagino. 45 horas, dices que te den por el culo a ti a tus tomates. Eso yo no lo toleraría ni las tres primeras horas. Y aquí todavía lo tolero porque me gusta el rollo de los viajes, me gusta coger el coche, ir para allá, para acá, virar lo bonito del mundo, las conversaciones con los amigos. Espérate a jugar 60 horas. Claro, eso está claro. ¿Os puedo hacer una pregunta? ¿Hay algún juego sandbox en el que la escalada de nivel tuyo propio haga escalar el mundo? Sí, The Witcher. The Witcher. ¿No? Ah, no, bueno, el mundo, no, el mundo en general. O sea, que todo se mantenga igual en función al nivel que tú tienes. No, sí que hay, sí que hay. Que la principal escale. Los bichos escalen, no sé cuántos tal. No, todo escale. Porque es. Creo es, que es, me es suena otro, eso que sí, ¿eh? Es eso Skyrim es así, ¿no? Eso es otro de los problemas. Skyrim es una que es así. El primer día. Yo era nivel 36, bueno, el primer día, el segundo día yo era nivel 36 y hacía misiones principales de nivel 10 y le pegaba una hostia a un mob de la principal y me lo bajaba de una torta. Eso, por ejemplo, lo hace Guild Wars 2, por ejemplo. ¿Pero qué lo estás diciendo eso? ¿Como si fuera algo malo que no suceda así? Claro que es malo, pues porque es inevitable ganar nivel. Además, rompe además la de que las misiones, te rompe totalmente la experiencia. O sea, si la principal ya es mala, solo te falta que en tres tortas te bajes el boss, porque le sacas 10 niveles tú al boss. O sea, que eso es que además es inevitable subir si exploras un poco. Pero la otra opción tampoco la veo. Coño, no sé. Pues que siempre, gusta tener si que, tú tienes nivel 36, el boss sea para nivel 35. Y si tuvieras nivel 100, el bicho tuviera nivel 98. Y que te pueda matar. De hecho, sí, suele ser al revés. Normalmente te escalan por encima de tu nivel porque vas con un grupo de gente. O que te escalen por encima de tu nivel. No pero sé, el bicho pero tocho que sea un reto. Siempre puede estar, siempre puede haber un bicho que escale como 10 niveles por encima del que tú tienes. ¿Sabes lo que quiero decir? Eso me refiero, no, eso no pasa, porque no lo sé yo todavía. Yo tuve la suerte de claro, que... hay un bicho que es muy tocho. Yo tuve la suerte que me metí en la principal y sin quererme... No, sin quererme llevo y tal. Y al final, la misión principal creo que es para nivel 36. La última. Y yo era nivel 35. Y más o menos fue un pseudo reto. Pero imagínate que me pongo a grindear y llego a nivel 60. O sea, se me hubiera caído la polla. O sea, no... Eso es algo que a mí sí que me ha roto la experiencia. La misión ya no es muy buena y... O sea... Me pegaban bastantes más tortas las navecitas estas que vienen y te tiran soldados 20 veces más tortas que la principal. Me ha pasado así todo el juego. De hecho, todas lo las malo veces de eso que... además Didi, perdona. No, eso, que todas las veces que me han tirado soldaditos me los he cargado porque era súper divertido, me encantaba el combate. Y cada vez iban escalando pero de nivel y era otro reto. Y escalaban más de nivel, y escalaban más de nivel. Pero la principal no. Digo, joder. Claro, súbeme la vida, aunque sea artificial, súbeme, ponme 3 millones de vida y ya está, yo me pego ahí. Sobre todo con la principal, que todavía haya enemigos que se mantengan en un nivel muy alto por ahí, no me parece mal. Pero la principal, que es algo que deberían dejar de... O sea, si el juego te está incitando a hacer millones de secundarias todo el rato, claro, sabes que sí, vas a subir un montón de nivel y luego si te pones la principal a un nivel que es corto, pues te lo rompen, te rompen toda la principal. La principal tendrían que ponerlo acorde a... El resto no. El resto todavía, pues bueno, que unas zonas, unos bichos tengan un nivel u otro... Eso te puedes ir apañando tú, como veas, pero que la principal si se adapte al jugador, eso debería ser fundamental, desde luego. Pues sí, porque por hacer 4 o 5 secundarias pierdes el reto de la principal y es que lo y que además son secundarias que te fuerzan a hacer porque las ponen a tu nivel. Claro. Es como vas a subir de nivel sí o sí, si es quieres hacerlas ahora. Exactamente, no saber diseñar un sandbox. Total. Es así, o sea, tú si haces una cosa, haces una cosa, si haces otra, otra. Si haces la principal al nivel, que es el nivel de no hacer secundarias, que ese es el drama realmente de lo que estamos hablando... Es el nivel que tienes si no haces secundarias. O te obligan a grindear a lo mejor un minuto, una quest o dos. Y ya coges el nivel y vuelves a la principal. Te fuerzan, pero es que se luego, no me, luego no me extraña que había medios de prensa que ponían. No sé a quién fue, a Famitsu, no me acuerdo quién fue. 5 horas le duró el juego. Digo, no me extraña. Si normal. Es que si coges la principal y la tiras. Yo creo que si coges la principal y la tiras de frente, te pasas. Sí, claro que te lo pasas. O sea, necesitas grindear mínimamente. Mínimamente, ya te lo digo, porque yo llegué al... Es que sí, es que no hay más. No, si es que es... No sé. O una cosa u otra. Te dan esa es la balanza de... Realmente ves el juego que te están vendiendo y dices, joder, la historia... Yo siempre, mi canon puede ser mejor o peor. El mío es, si un juego dura aproximadamente 15 horas, me parece un tiempo coherente. Los Metal Gears duraban 14-15 horas, tal. Pero 15 horas de historia que me... Depende del juego. Depende del juego, evidentemente. Nada, la duración si no es muy relativa. Si este, ¿no?, me estás diciendo que la principal dura 5, vale que el sandbox te puedes tirar 200 horas, pero, joder, Final 10, el ejemplo que voy a poner siempre, la principal que duraba la historia 40 horas, sí. 50 horas, y luego le podías meter 300.000 millones de horas para hacerte todo, o más, todo el contenido que es la hostia. Lo que había de contenido en ese juego era un cante. Había hasta un deporte. Joder, no le he echado yo horas al Blitzball. Yo también. Cago en Dios. A mí me decepcionó, bueno, en el sentido de que era muy espectacular el vídeo, pero luego... Nos ha jodido, tío. Joder, pero sí. Dije, oh, Blitzball. Voy a jugar a esta mierda, tío. A mí me pasó que luego era muy cutre, pero aún así le eché muchas horas. Era cutre, pero yo le eché, o sea, yo, y yo mi imaginación era como el de CGI. Tener el save game, lo juro, tener yo lo el save game antes del torneo, y si lo ganas la primera vez que juegas, sí, se dan el trofeo. Te sale un vídeo o algo. No, bueno... No me acuerdo qué era, creo que sí. Sí, nos salía el Waka. Sí, yo no sé por qué estáis comentando. Nos hemos ido de Final Fantasy 10, chavales. Estamos en el 15. Que ya hemos acabado. Luces y sombras constantemente en el análisis de Final Fantasy XV, como era normal. Habéis hablado, entonces habéis sacado conclusiones de la historia. Y lo que hemos sacado los matices. Más o menos que eso, lo que dice Canas. Luces y sombras. Y que nos molesta. Es en generalísimamente un juego aceptable, pero que podría haber sido muy buen juego. Y por eso, haber sido un por, gran juego. Por nuestra parte, le va a caer más hostias, porque es en plan de tenéis material, tenéis lores, tenéis trasfondo, tenéis buen motor gráfico, tenéis buen gameplay, tenéis todo bueno y me hacéis esta mierda, pues que te den por el culo. Claro. Hay muchos resumen. Y se puede entender que sean 10 años, que hay que agradecer sí. que ha salido entre comillas bien, pero hay cosas que no se pueden tolerar, imagino, ¿sabes? Yo no sé cómo lo entiendo, pero si es el drama que es. O lo de la historia, de verdad que no podéis hacer algo... Te no... vas a tirar de los putos pelos. Y ya te has fundido el TLG, métele y en dos días hablamos. Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Si ya estoy viendo todo lo que he visto de la historia, que se supone que no sabes nada, me parece Nieves. Una mierda increíble. No sabes me nada, quiero imaginar esto. Que es, me da la sensación de que está hecho con prisas totalmente. Sí, sí. De sí, que sí, se sí, centraron sí, mucho sí. en la parte de, del sandbox, del rollito. Al final, colegueos. Claro. Sí. Sí, sobre todo en el reboot. Y luego todo lo demás, desarrollar la historia, les pilló el toro. Y a esto le faltaba es que otros 2 años, desde el inicio, claro. Me da mucha sensación de que está como el pre-Tabata y el Tabata, ¿sabes? En plan de, estas ideas no las podemos desechar, pero Tabata quiere tal, pues lo juntamos. Exacto, pues, exacto, exacto. Es así, eso, aquí, la idea del Tabata chocando frontalmente con lo que ya tenía hecho locura. Pero yo sí, quiero sí, oscuridad, sí. pero yo quiero amistad, pero yo... Y al final no hay más como... que ver el tono de la peli. Es un tono serio de pelotas. En plan, joder, vaya tío. Aquí el vaya puto tráiler, nen. Joder. El puto tráiler de Omen. ¿Qué y te pasa? Pone, y te, joder, el de Omen, qué guapo. Ese trailer está, eso no existe. Eso no existe. No sé. Existe. En ningún momento existe nada. Bueno, pues que ese tono de la peli, que joder, por lo menos el de Omen es un tráiler conceptual que, bueno, promoción. Te vende lo que le sale del huevo. Pero, coño, la peli que se supone que te narra el prólogo de lo que va a pasar, el tono es radicalmente opuesto a lo que luego vives en el juego, que es de coña total, de sí. o no de coña, de amistad, de Ana, sí, lo han solventado bastante bien la excusa para que haya amistad. Porque yo después de ver la peli pensaba que iba a ser, en plan, pues, todo en la mierda, todos muertos, pero no que va. Aún estamos a lo bien llevado. Claro, y es que Nomura contrasta tanto el rollo de Tabata, que quería transmitir que él viajó una vez por Europa con sus colegas japoneses y vivió una aventura super guay, que es lo que quería transmitir con esto. Con lo que quería hacer Nomura en un principio, que era un rollo Kingdom Hearts super oscurísimo, que el Nomura es el hombre más emo del planeta, que claro, somos como el día y la noche totalmente ahí chocando, ¿no? Se ha quedado en el flequillo del Dani y poco más. Claro. Y eso, y las cinemáticas, yo veo cinemáticas, lo de meter un tráiler ahí en los sueños, lo de... Hay cinemáticas en las que me falta sonido, tío. Que se oyen solo las voces, no hay sonido ambiental. Incluso faltan sonidos de FX, de una puerta moverse o son sí, cosas... Sí, pasa. Y bocas moviéndose sin voz. Sí, sí, sí. Voz, un montón de fallos de decir, aquí faltan, falta cuidado de desarrollo. Y luego, por otro lado, ves cuidado en otras cosas a nivel de gameplay y demás, o de detallitos en el coche. Es como que falta un año o dos de desarrollo total, total. Una pena todo esto, pero bueno. En fin, mientras amigos. De la Guardia nada se le veían que le den por culo a Final Fantasy. Y ese es el siguiente podcast. ¡Ya está! ¡Tiringo! Fumito Ueda. 2027. ¿2027? Sí, lo grabaremos. No, hombre, no. Esto tiene que ser ya, mañana. La semana que viene. Pues bueno, lo mañana sin mí porque la semana yo lo que viene tendréis el especial Fumito Ueda. Pero tú, Juanma, ¿lo tienes? Sí, lo viene hasta el final, hijo puta, no juega nada. Joder, tío, te, os tengo vida, responsabilidades y... con el final un mes. El final, lo siento, pero me llegó el lunes de la semana pasada. Eso de un mes. Julián, Joan, ¿cuánto te ha llegado de Last Guardian? Vamos a de la mitad, miércoles. Vamos a de la mitad. Ah, ya, has jugado de Last Guardian. Sí. La hemos estado. O sea, que para el fin de semana que viene. Sí, sí, o sea, para mañana no. Es una forma de hablar. El lunes que viene. Vamos a grabar mañana. Bueno, para el lunes que viene, todo lo hemos pasado, todo el mundo. Y bueno, a nadie le importa nuestro. Del mejor podcast de todos los tiempos de Stay Awake. ¡Dios! Siempre. Ya está, fumito. Podcast fumito. Y el siguiente, los GOTY, chavales. Hostia, ese es el bueno, ¿eh? Ya podemos confirmar que lo decimos ya, que el GOTY, ¿cuál es? De la Guardian, tío. Es evidente. El mejor jugador. ¿O no? Bueno, ahora ya hay tres votos aquí, o cuatro, ¿no? Cuatro votos allá. ¿Cómo que cuatro votos? Para The Last Guardian. Hombre, yo no me he pasado el The Last Guardian. Ya está el Joan rompiendo el trono. Bueno, amigos, esto ha sido todo. El hype, la magia, el vinagre de Final Fantasy XV. De canas sobre todo. No es cierto. Tío, si lleva el vinagreando de Nioh también, madre mía. Me importa, el Nioh es una puta mierda, pero Final está mejor, hombre. Vamos a cerrar esto. Hemos sido Stay Awake, ya sabéis que podéis encontrarnos en stayawake.es, en Twitter y en Instagram. Siempre me hace la rever. Me hace la rever el Joan. Stayawake.es, Instagram y Twitter. Seguidnos, comentadnos en iVoox, por favor. Comentadnos en Twitter también, hablad con nosotros y ya sabéis. Stayawake.es. Te love you. Está el día de todo lo que tenemos. ¡Qué horror es despedirse! ¡Torico! Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.